Al aire. En el aire. Al aire. Con aire. Al aire. Al aire. Al aire. Radio al aire libre. Radio al aire libre. Al aire. Al aire. Con aire. Radio Fogón 97.3. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Maldito rock. Maldito rock. Todos los jueves a las 21 horas por Radio Fogón 97.3. La comunitaria de los. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo. Maldito rock. Jueves de 21 a 23 horas. Y que viva el rock and roll. Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. Desde reconocer. Muy buenas noches, amigo de Radio Fogón, amigo de Maldito Rock. Volví, Martín. ¿Cómo estás? Volví. A ver, ahí, ahora sí, el pote de siempre. Siempre la primer palabrita que hay colgada. Bienvenido nuevamente, Luquitas. Hacía como 3 jueves que no venía, ¿no? Sí, me quejaste abandonado ahí. Pero no volví solo. Me sentía solo, pero bueno, ahora me siento más que acompañado. Buenísimo. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Hernán Iuso. ¿Cómo estás, Hernani? ¿Cómo va, che? Un placer estar acá en la radio, hermosa radio que no conocía. Va, pasé, digamos, de largo y... un placer estar adentro de la señal, así que gracias por invitarme, loco. Bienvenido. Bienvenido, Rani. Ya lo habíamos hablado por Instagram ahí. Sí, ya había quedado pendiente. Andaba de gira, ¿no? Había quedado pendiente el paso, así que ni bien volví, chiflé para bueno, venir. Y me escribiste y acá estamos. Inmediato. Es rápido, claro. Luquita, ¿eh? Rápido. Es más, yo debo confesar que no iba a venir hoy. No, pero... no, mira. Ya se le está haciendo una costumbre no venir a... No, hay otras cosas que estoy... Pero bueno, más allá. Hernani, ¿todo bien entonces por acá? En la comarca. Me comentaba recién que hiciste radio también. Sí, tuve mi programa en Epuyén, en lo que era la Focus FM, que ahora no está más. ¿No está más? No, no está más. La radio cerró hace, no sé, mira, un año hará. No, un poco menos. Una lástima, porque estaba bueno en Epuyén, viste, un pueblo que para mí necesita una radio. Sí. Es parte de la identidad, digamos, y ahí pasan cosas lindas. Y en esa radio tuve un programa 4 años, como te contaba, que se llamaba, sí, H2 Rock. Bueno, me divertí bastante en esa época, ¿no? Ajá. ¿Y llevaban a invitados también o pasabas música, hablabas? Había, cuando aparecía alguien, se venía, viste. Mm. Pero era más eso, de música y de noticias del palo del rock. Ah, mirá, sí. Efemérides. Sí, con todo, no, estaba divertido. Las efemérides nos salvan un montón nosotros. Y sí, hoy falleció, no, hoy es cumpleaños de alguien. Últimamente las necrológicas. Claro, había, creo que había un par de páginas donde chequeaba eso. Claro, que te aparece, si te gusta Maluma, ponele aceptar, no sé qué cosa, para que te den información constantemente. Claro. Bueno, en ese momento no estaba en todas las redes, o sea, fue hace, no sé, hace como más de 10 años, sí, que tuve el programa. O sea, que no había, era internet, entrar a algún diario específico, no me acuerdo ni cuál era, y sacar ahí datos de ahí. Y acuerda el internet. Claro, olvidate, ¿no? Para que cargue una noticia. Con estos monitores. Exactamente, los mismos. Pero bueno, Hernani, arrancamos. ¿Cómo arrancaste en la música? ¿Alguna influencia por ahí en la familia? Sí, va, en familiar, mis viejos son artistas, pero no son músicos. Uh-huh. Son artistas plásticos, escultor, mi madre también escultora y grabadora. Pero la música vino, ¿sabes qué vino? Por León Gieco. Muy mira, loco, pero fue un festival en que estábamos, habíamos pasado por Buenos Aires y hubo un festival para el Día del Niño que tocó Gieco y aluciné ahí. Yo tendría 6 o 7 años, seguro. Y aluciné con lo que había. O sea, me acuerdo que mi relación había sido muy simple y era que el tipo había tocado unas canciones increíbles que sí, me habían encantado y que lo recaudado era para los pibes. Ah, mira. Yo me quedé de cara, dije, ah, ¿se puede hacer esto? Y bueno, ahí empezó un poco el amor por la música y los shows. Ajá. Después, o sea, apareció una guitarra. El primer recital tuyo fue de León Gieco y que te marcó. El primero que me marcó fue de León Gieco, totalmente. Oye. Hoy en día casi no escucho, ¿viste? Rara vez escucho a León, pero fue una influencia re importante. Uh-huh. Por lo que vi en vivo y lo que sentí, digamos. Qué bueno. Sí, muy loco que vino por ahí. ¿Y de ahí tu amor por la guitarra también o no? Sí, después, bueno, mis viejos me regalaron una viola y empecé a rasguear por todos lados. Había, creo que una profe que en Epuyén me tiró los primeros acordes, mi madre también, los uh-huh, primeros acordes. Después, acá en Bolsón, uno de mis primeros profes fue Daniel Lugones. Mirá. Acá que justo hablábamos del Dani, sí, a cual le guardo un amor increíble. Y hubo gente muy muy linda acá, Krasburg, que estaba en Bolsón también, no sé si calculo que seguirá por acá. Y un clic en mi parte instrumentística fue Pei, creo que lo conozco. Lo conoces bastante, ¿no? Lo conozco más que nada como Pedro Marcelo. Bien, lo conoces mucho entonces. Ah, mira, fuiste, bueno, ahí fue donde yo te conocí. Claro, o sea, Pei vino cuando él volvió a la comarca. Sí. Yo estaba estudiando, tocaba y todo, pero cuando lo vi tocar a él dije, claro, ¿viste? Yo necesito tomar clases con este flaco, porque no puede ser lo que hace. Y ahí empezó un amor con el Pei, porque sí, realmente me apadrinó siempre, fue una masa conmigo total, y además que los gustos guitarrísticos eran muy parecidos. Era como que, viste, cuando aparece alguien que te marca el camino a por dónde ir, sí, un poco. Sí, sí. Acá fue muy importante para bueno, mí. Bueno, tenemos un saludo de Pei para después. Sí. Ahí mandó, dijo presente Pei Etura. Vamos todavía. Que me ha hecho transpirar un montón también a mí, ¿eh? ¿Sí? Y acompañarlo a Pei. Claro, hay que estar plantado. Sí, que no. Pero bueno, cosas hermosas. Hay que hacer la tarea. Qué bueno. Claro, sí, misión hacer la tarea. Un montón de veces. Una buena tarea. Y las pruebas después ahí en vivo. Claro. Hay que aguantarlo al muchacho, ¿no? Y sí, sí. Empieza sí a volar y tiene que acompañarlo. Claro. Pero también fuiste un privilegiado de tocar en el lugar emblemático del Bolsón, que es la Casona. Sí, claro, claro. Bueno, la Casona fue importante, ¿no? Para toda la cultura comarqueña, más que nada del rock, ¿no? Claro. ¿Qué época? Sí, hubo momentos dorados en la Casona, ¿eh? Había momentos que... Y para el olvido también. Por supuesto. Acompañados en la misma noche podía suceder... Lo que todo pinte. Sí. Hernani, ¿tenés hermanos? Tengo dos hermanos, sí, o sea, medios hermanos por el lado de mi viejo, pero sí, una hermana y un hermano. Uh-huh. Todos son, ahí en Epuyén. Son más grandes que yo. Mi hermano anda por acá por el hoyo bastante, va y viene, y mi hermana está en Buenos Aires. Mira. Sí. ¿Y vos naciste en Epuyén? Yo nací en Buenos Aires de casualidad. Mis viejos fueron a hacer un laburo y bueno, mi hija estaba embarazada y nací ahí. Naciste pero a los ahí 3 meses ya volvimos. O sea, ellos vivían acá y fue un viaje y nací allá. Ajá. ¿Y cómo es que te iba a decir? ¿Y tu primera guitarra qué fue? ¿La criollita? Fue una criollita que no me acuerdo qué marca habrá sido. O sea que ya no existe más esa guitarra. No existe más. Pasó de mano en mano. Quizás una antigua casa. No creo que haya sido. No me acuerdo. Sonaba bien aunque sea, ¿no? Y qué sé yo, era una guitarra. Me acuerdo que había salido 99 pesos, creo. Ah. 80 pesos. Pero bueno, hace, no sé, mucho. Montón. Hace un montón. ¿Y el primer tema que tocaste, así que dijiste, lo saqué bien al tema? Y debe haber sido algún tema de Gieco. De Gieco. Tipo Carito, o de sacar temas. Calculo que habrá sido un tema de Gieco, no tengo duda, porque fui muy fanático cuando era pendejo. Sí. De los 7 a los 12, escuchaba Gieco. Obviamente escuchaba a Luis Alberto, a los Beatles, porque mi viejo lo ponía. ¿Se escuchaba mucha música en tu casa? Se escuchaba música, no tanta, porque no teníamos luz. Entonces, a veces prendían un generador y a la noche se escuchaba un poco de música. Claro. Pero lo que había, me acuerdo, era Willy Crook, Luis Alberto y Beatles. Y más que nada, sí, Beatles y algunos discos solistas de Paul McCartney. Ahora que nombraste a Willy Crook, ¿alcanzaste a tocar con él? No. No, he estado en shows, compartí, pero yo nunca toqué con él. Ajá. Está bien. ¿Qué te iba a decir? Martín, ¿querés preguntar no, algo? No. En realidad, para cuando lleguemos a la etapa, me interesa cuando te vas a Buenos Aires, supongo, cuando fundan Jamani. Me interesa todo lo que es la historia de un violero de Epuyén en otro lugar y cómo se llega a armar una banda, sacar discos, o sea, y girar, por lo que pude leer, en Uruguay, en diferentes lugares. Eso me interesa mucho porque es muy difícil que poder llegar a eso saliendo de un lugar tan chiquito, quizás. O sea, aparte que muestra que hay talento, me imagino que el recorrido debe haber sido difícil y me gustaría conocerlo un poco, pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte seguramente. Sí, de una. Como quieran. Sí. No, pues sí, si querés contarnos ahora, porque en realidad cuando me puse a leer un poco, que Lucas me contó que venías todo, me puse a leer sobre Jamani y los concursos en los que fueron participando, todo eso, y me interesó mucho conocer esto de qué es ir a un lugar grande como Buenos Aires con una movida bastante, bastante grande, bastante intensa también desde el poder introducirse ahí, para una banda como Jamani, que lo que fui leyendo de periodistas, de gente de la zona de Buenos Aires, la valoraban muchísimo. Había, había un reconocimiento muy importante para la banda y para su propuesta, ¿no es cierto? Sí, sí, fue realmente fue una removida. Hubo una suerte de que de muy chiquito supe lo que quería hacer y tuve una dirección muy... el barco apuntando siempre en ese rumbo. También, por supuesto, el apoyo de mis viejos, que como artistas nunca jamás dudaron de hacer lo que sientas, ¿viste? Claro. Al contrario de la escuela, ¿viste? Que te decían que te ibas a cagar de hambre, obviamente. Y fue duro, pero fui como con mucha decisión para Buenos Aires. Me fui a los 18 a estudiar música. Y con muchas ganas de probar cosas, de estudiar, de aprender, como una esponja total, ¿viste? Y en el proceso de estar en la escuela de música a la que fui allá, conocí al bajista de la banda de Jamani, Gabriel, y nos empezamos a manejar con la idea de hacer una banda. La escuela estaba muy buena, pero no se toca, es como que era todo muy teórico y casi no se tocaba, digamos, fuera de la escuela los pibes no se juntaban a tocar. Entonces empezamos a armar como unas cositas, unos festivalcitos entre los músicos y músicas, y se empezó a armar algo muy lindo. Y bueno, fue un proceso largo después que conocimos al baterista y empezamos a tocar, y yo tenía ganas de componer, tenía algunas cosas perdidas por ahí, empezamos a laburar y hubo mucha frescura en cómo nos mandamos a hacer las cosas, y se dio algo muy, muy lindo realmente en el trío, se dio algo muy, muy copado que nos que trabajamos muchísimo, realmente hubo mucho laburo todo a pulmón. Entonces sí fue como un laburazo, sigue siéndolo, que es hermoso para nosotros, ¿viste? Poder hacer música, escuchar los discos, que las composiciones se vayan desarrollando, las letras, los arreglos, conocer otros músicos, que de repente músicos que uno admira les gusta lo que haces, ¿viste? Claro. Sí, fue un proceso tremendo, pero la comarca, ¿viste? Que es medio semillero. Hay mucha gente que sale de acá con algo bien contundente, ¿no? Hablando de violeros, bueno, Gaspar Venegas, ¿no? Claro. Un tremendo guitarrista. Sí, normalmente una pregunta que le hacemos a los invitados que tenemos que no son de acá, sino que han llegado, es con qué se encontraron acá desde lo artístico, desde la movida que hay entre músicos. Y bueno, a vos te tocó la inversa, irte acá con toda la influencia esa, ¿no es cierto? Totalmente. Donde acá todos tocan con todos, hay como una fraternidad entre artistas, no solamente de la música sino de otras ramas. Lo contaba el otro día Lugones, que en sus propuestas eran no solamente música sino también teatrales, visuales, o sea, era un combo artístico. Y vos te fuiste de acá con toda esa influencia, me imagino. Totalmente. Y que creo que la comarca tiene esa suerte de mixtura, ¿viste? Es muy multicultural, y justamente capta la esencia artística, que es el compartir, o sea, el compartir, el mezclarse, el mixturarse, todo lo la música que por lo general admiramos tiene mucho que ver con eso, con juntarse a experimentar, ¿viste? En todas las áreas de las artes. Y eso acá en la comarca está muy, muy a flor de piel. Y eso es algo fundamental del arte. Que a veces, claro, en la ciudad a veces cuesta romper ese hielo y poder entrar en un círculo. A veces se arman círculos cerrados. Eso no está bueno. Si entras dentro de un círculo aprendes un montón. Pero lo mejor es cuando los círculos se rompen y empieza a correr para todos lados, ¿viste? La cosa. Ahí es donde se dan las cosas lindas. ¿Y lograste hacer eso en Buenos Aires, más allá de Jamani? Sí, sí, sí. La verdad que logré a un montón de amigos músicos, de zapadas, de jams, de un montón de cosas. Pero sí, requirió romper, hay que pasar un hielo, ¿viste? Hay que romper algo. Buenos Aires es difícil también. Y ahora, bueno, con la pandemia y todo eso, no sé, digamos, cambió mucho todo. Pero hay que sacar los prejuicios, principalmente. Uno como sureño, por ahí eso es más fácil. Llegás, viste, como sumamente inocente, te metes en cualquier lado. Después te vas armando de prejuicios como un boludo, viste, cuando vas creciendo. Pero lo mejor es levantar esa barrera de prejuicios y ahí te enriqueces. Full. ¿Y por dónde anduviste ahí en Buenos Aires? Uno piensa lugares icónicos para tocar o... bandas con las que pudiste tocar, como o juntarte a zapar con músicos o hacer de telonero, o que al contrario, que toquen con ustedes, compartir fechas? ¿Con quién te ha tocado? Y la verdad que hay un número largo, si nombro me voy a, por supuesto, me olvidé de un montón, pero en los escenarios de Buenos Aires, mira, hemos tocado en, creo que en todos lados, sea con Jamani o con otros proyectos. Toqué bastante con Aloras también, Gonzalo Aloras, que es un músico tremendo rosarino que toca, sí, con Fito. En nuestros discos participó Hernán Jacinto, Bernardo Monk, Nico Ibarburu. Nico Ibarburu, bueno, Juan Gavioli, que es otro amigazo, músico tremendo. Nicolás González de Sigraga, Gabriel de Sigraga. Y hemos compartido con un sinfín de músicos, ¿viste? Con las bandas de Spinetta, creo que con todo, bueno, con Berdinelli, que tocó con nosotros, con J. Morelli en alguna gira, con Guillermo Arrom, con esos, más que nada desde el lado de Gonzalo Aloras, que tenía mucha relación con esos músicos. Y después, puta, no sé, con todos. Mateo Moreno también por ahí. Con Mateo Moreno. Zarpado bajista, ¿no? Zarpado bajista, zarpado personaje, ahí tocamos en la trastienda con él. ¿Ahí fuiste de invitado o eras parte del...? Parte de su banda. De su banda. Parte de su banda. Violero de la banda en una fecha que hicimos ahí, que estuvo muy buena. Uh-huh. Y después, no sé, realmente nos hemos mezclado un momento de mixtura que tocábamos todos, con todos, ¿viste? Después, ahora la escena se solidificó un poco, ¿viste? Cuando pasan, yo no sé cómo habrá sido en los años 70, 80, con la escena del rock que conocemos, Fito, Charlie, todo eso, cómo habrá sido. Las escenas, como que se nota que hay cambios y se van solidificando y se transforman, ¿no? Ahora hay una escena muy clara del trap, del reggaetón, del pop trap, ¿viste? Una cosa, una mezcla así del indie. Y la escena se va cerrando, ¿viste? Pero en su momento tocábamos todos con todos. Con Catriel hemos zapado mil veces en jams. Él es un tremendo violero, ¿viste? Nada que ver a lo que hace ahora. ¿Ah, sí? Tremendo violero y tremendo bajista. Tremendo, ¿eh? Pero yo lo conocí siempre por ahí, digamos, nunca este palo nuevo, no, ya, bueno, viste, como que como las cosas se empaquetan, se toma distancia, claro, y cambia la dinámica, ¿no? O sea, no te gusta ni ahí lo que hacen después. No me disgusta, me parece que yo lo re respeto. De hecho, el trap me parece lo más interesante lo que hace Catriel. Me parece que ahí labura, además el tipo es un re buen músico, pero bueno, la escena está tiene demasiada importancia una escena nacional, y me parece que hay un montón de cosas que se están dejando de lado que son alucinantes. Hay un desequilibrio, digamos, claro. No más que eso. Después está buenísimo que todo esté sonando. Está bien. Ahí nombrábamos a Nico Ibarburu. ¿Querés que vayamos a un tema que es el que abre el disco, no? Dale, por favor. ¿El disco cómo se llama? El disco se llama Corteza. Corteza. ¿Y el tema con Nico Ibarburu se llama? Shibaya. ¿Lo tenemos ahí, Martín? Lo tenemos en puerta. Ajá. Vamos, entonces. Vamos a la música. También crece la luna y me pregunto algo sin fe. Tanto cambian las cosas y creo ser yo el mismo que ayer. Las estrellas se nublan cuando la tierra tiene sed. Tal vez la marea consigo la niñez. Mm-hmm. Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. Seguimos acá en Maldito Rock por Radio Fogón 97.3. Si querés mandar algún mensajito o podés hacerlo al 2944-917288. Escuchábamos ahí a Jamani junto a Nico Ibarburu. ¿Cómo conocieron a Nico Ibarburu? Bueno, ahí justo charlábamos en el backstage. En el corte. De que al Nico yo lo conocí en la Casa de la Cultura de Bolsón. Uh-huh. Vino hace no mucho, quizás alguno recuerda, con Julieta Rada. Y obviamente sabía quién era Nico Ibarburu, violero. ¿Fuiste a eso? Sí, lo fui a ver a él, tengo que ser sincero, totalmente. Obviamente Julieta, tremendo, me encantó el show. Vino también con otro violero muy bueno, estuvo muy bueno. Pero ahí lo conocí, nada, nos quedamos charlando y pegamos muy buena onda, pero bueno, yo más como fanático, ¿viste? Claro. Después lo volví a ver en Buenos Aires en un show de él, de su disco, digamos. Uh-huh. Y ahí después del show hablamos y te acordás que nos vimos por el show. Sí, y un divino él siempre, y le dije, che loco, tengo ganas de que participes en el disco, y es más, me gustaría que cantes, no que toques. Ajá. ¿Viste? Es como... raro, porque él es de... Y dijo, uy, bueno, dale. Y ahí se generó una onda muy linda, porque a él no, por lo general lo llaman para tocar la viola, si la parte claro. Al medio. Pero en su disco, él canta, y canta maravilloso. Sí. Es hermoso como canta Nicolás Ibarburu. Y nosotros queríamos, había un tema que decíamos, che, qué lindo, por ahí el color de él acá. Uh-huh. Y se recopó, y nos mandó el track... Y yo le había dejado abierto que si quería sumar alguna viola podía hacerlo, pero el tema estaba bastante cerrado, así que dijo, no, mirá, con las voces está bien. Y después se generó una onda muy linda con él, con Hernán Peiró, que es otro del Trío Ventana, que es una banda tremenda, que si no conocen se las recomienda. El Trío Ventana es Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu y Hernán Peiró en teclados. Unas composiciones espectaculares, bien uruguayo, pero con mucha vuelta de rosca, digamos, o sea, una cosa espectacular. Y se generó una linda onda. Después en giras por Uruguay tocamos con parte de la banda de ellos, compartimos fechas ahí en la calle, digamos, zapadas, que estuvieron espectaculares. Tremendas. Sí, así que, no, Nico, un capo, total. Los tres hermanos son tremendos. Son bueno, es la base de Jaime Ross, ¿no? Claro, ¿Qué te parece? Tremendo, Nico Ibarburu. ¿Y a Mateo cómo lo conociste, a Mateo Moreno? A Mateo Moreno lo conocí por justamente un amigo que vive acá muy cerquita, que se llama Tobías, es un percusionista genial. Que lo escuchamos recién antes. Escuchan era lo que escuchamos cuando bajamos seguro. Del auto. Él manejaba el quincho del Refugio del Lago allá en, ¿viste? En Puyén, sí. Que ustedes deben haber tocado con ahí. Creo que sí. Sí, tocamos. Claro, seguro. Estuvimos ahí. Él tenía ese lugar y lo llevó a Mateo Moreno y él le dijo, che, acá hay un violero que tenés que conocer, qué sé yo, me llamó y caí y tocamos ahí en el... Cruzaste el lago. Cruzé el lago y zapamos ahí en el quincho y bueno, él se recopó y su guitarrista en Uruguay justamente es Nico Ibarburu. Sí. Y me propuso ser su violero acá, en Buenos Aires, acá, digamos, allá. Y después cuando volví hicimos un par de fechas, pero un par de fechas nomás, no toqué mucho. Después él dejó de tocar. Uh-huh. Y ahora no tengo ni idea, si no lo veo hace un montón. Y no sabes dónde anda. Estaba grabando su otro disco más, me parece. Ahí va, bien. Siempre a full. Tremendo bajista y tremendo personaje. Muy copado. Así es. Bueno. Todos han ido a Epuyén y han visto del otro lado del lago una balsa, ¿no? Seguro. ¿La conoces? La conozco, ahí viví mis primeros meses de vida, sinceramente. Ahí esa balsa la hizo mi viejo y cuando te conté, viste, que volvimos de Buenos Aires, que nací ahí de casualidad, sí. Vivimos en la balsa. Vivíamos en la balsa, sobre el agua. No sé cuánto habrán sido, unos 7 meses, creo. Invierno, todo, imagínate. Todo ahí. Y hay una anécdota que siempre me cuenta mi vieja, que es interesante y no menor. Teníamos un perro que se llamaba Rock. y una vuelta un hurón me quiso atacar, bebé, ¿viste? Y el Rock me defendió y me salvó. Bien así que ahí. Yo puedo decir que el Rock me salvó literal. El perro. Bien ahí. Homenaje al Rock. Homenaje al Rock. Mira, no que... podía ser de otra manera. Vivieron ahí adentro. Sí, sí. Sí, vivíamos arriba del agua, del indio, total. Porque llegás al lago y lo primero que ves... Es la balsa allá al fondo. Sí, ahora está, se hundió bastante y queda la punta. Pero bueno, vamos a ver si reflota porque ya es un símbolo. De Puyén, claro, por eso. Hay que reflotarla, ¿no? Sí. Va a reflotar totalmente. Mm. Bueno, ¿y ahí ahora tenés luz? ¿O sí, ahora, bueno, sí. Mi viejo vivió 18 años sin luz, creo, una cosa así. Y yo cuando tenía... 15, 14, hicimos una turbina hidroeléctrica con agua, digamos, y ahora tenemos luz gracias a eso y está buenísimo. Bueno, y en esa balsa también grabaron un videoclip con Jamani. Exactamente, Manto de Colores, que lo pueden buscar ahí en YouTube, es una tremenda grabación. ¿Está en este disco que escuchábamos recién, no? No, está en el primero, Corteza es el segundo disco. Ah, ok. Primero, Opuestos Complementarios, está Manto de Colores. Bueno, después lo buscamos y lo escuchamos. Dale, sí. ¿Cómo? Yo ayer cuando Luca me comentó que venías, me puse a escuchar los discos de Jamani. Me costó mucho esta costumbre que tiene uno de encasillar, ¿no? Me costó muchísimo encontrarle un estilo definido. Me pareció una fusión hermosa, un montón de estilos distintos. Vos como, no sé si sos el que compone o componen entre los tres o cómo es el proceso, pero ¿cómo definirías, si es que tenés una forma de definir a Jamani como banda? Alguien que viene y te dice, no la escuché nunca, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cómo lo haría? Yo no puedo. O sea, que escuché por lo menos de ayer a hoy. Es un buen síntoma porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, la pregunta de qué estilo hacen siempre me pareció un poco rara, ¿viste? Siempre con todo, ¿no? A menos que uno sea muy tradicional, es muy difícil encasillar lo que hacemos porque tiene mucho que ver con la composición. Y con las influencias que tenemos, inevitablemente, que pasan a través de nosotros, ¿no? Que son muchas. O sea, tenemos mucha influencia del jazz, mucha influencia del blues, de la música negra, funk, en general. Escuché bastante. Funk, tal cual. O sea, bueno, toda la música negra es una influencia tremenda, pero el pop también lo es, ¿viste? La música inglesa, o sea, el pop inglés, o. Es como. Realmente una mixtura. Yo creo que hay que escuchar para más o menos darse una idea. Obviamente si lo tenemos que encasillar, tenemos que decir hacemos rock. No, pero sin encasillar, ¿con qué me voy a encontrar? Ahí te vas a encontrar con una fusión yo qué sé, funk. Nosotros en tenemos una definición que ni siquiera nos abarca, quizás, pero es como rock, canción con tintes del jazz y el funk. Un quilombo. Pero es un poco la verdad, ¿no? Es preferible decir más... escucharlo y sacar, sí, tus conclusiones. Exacto. Pero es un poco cierto eso, ¿no? Hay influencia de todo eso y todo eso hemos pasado y nos gusta. Con el bajista nos encanta el jazz y hemos estudiado y somos apasionados de esa música, ¿no? Y está, por supuesto, en nuestras influencias. Y las composiciones tienen también las letras mucho de Jesús. La naturaleza es una fuente de inspiración total. ¿Vos sos el que compone normalmente o...? La mayoría de las canciones son composiciones mías, pero trabajamos en conjunto, producimos en conjunto, y hay temas que hemos hecho tres a la vez, digamos. Pero la mayoría, sí, llevo por ahí el esquema de canción, la letra, melo y armonía general, y a partir de ahí laburamos ya puliendo fino, digamos. Bien. Y vos recién hablabas de la naturaleza. ¿Qué otras cosas así te inspiran, no solamente a la hora de las letras, sino a la hora de las melos, de todo eso? ¿Hay algo, la vez pasada, charlando justamente con Lugones, a él la naturaleza, por ejemplo, decía que era algo que lo atraía mucho a la hora de componer, pero también lo que sucede alrededor, las cuestiones sociales, yo qué sé, está muy presente también en todo lo que ha hecho el Dani. En tu caso, ¿qué diría? Esto me enciende un... Bueno, qué sé yo, es raro, ¿viste? Las composiciones son misterio, soy sincero, por lo menos en mí. Es como que muchas veces aparecen canciones, aparecen letras, cosas, y no, ni siquiera yo sé qué están diciendo. Cuando pasa eso, suele ser las canciones que más me gustan, que me doy cuenta con el tiempo. Es como si fuese un trabajo psicológico casi, ¿viste? Que después decís, wow, estoy hablando de eso. O sea que es, cuando se da de esa manera tan natural, es tremendo, me parece increíble. Ahora, también existe esa forma, ¿no? De componer más de comprometido con lo que pasa socialmente, o la música más de protesta, digamos, que sí, las letras del Dani están clarísimo. Yo no soy tanto de ese palo porque naturalmente no me sale. Pero de alguna manera, que la naturaleza esté tan presente en las letras, los paisajes, toda la influencia del mar, qué sé yo, todas esas cosas son una especie de bandera, no diría de protesta, pero como de mostrar qué es lo que queremos que esté, ¿entendés? Y que nunca falte, y que cuál sea nuestro norte, ¿no? Quizás de un lugar más camuflado, ¿no? Pero no sé, sinceramente es como hay muchas cosas, ¿no? Cuando pasan injusticias también a uno se le mueven cosas. Yo no suelo ser alguien que baje directamente, ¿viste? Como textual. Ojo, de repente puede pasar, pero es como muy random la manera en la que las canciones aparecen. Es bastante interesante y algo que creo que nunca voy a terminar de entender cómo sucede. Y en el caso de Jamani, cuando tenías esa bajada y la llevas y la propones con tus compañeros de la banda, decís, es así, y porque la pensaste, la craneaste y te bajó así esa inspiración, o es esta idea y cada uno vuela dentro de esa idea manteniendo más o menos el horizonte que vos tenías, como... Y es un poco como decís lo segundo, como hay una idea, hay una dirección, hay un color, una textura, y vamos por ahí, ¿no? Pero por supuesto que siempre está abierto a... Cada uno vuela. A que, claro, que se vayan mezclando, ¿viste? Y como que sea, que esa posibilidad tiene que estar, sí o sí. De repente por ahí decimos, no, pará, no, por ahí no, ¿viste? Por ahí no hay que ir. Obviamente, está esta cosa muy mágica de la composición, pero hay mucho laburo también. A veces las letras tienen hasta un lugar, tengo una letra, un pedazo de letra, y no puedo encontrar el resto. Y puede pasar mucho tiempo. Hasta que, mirá, laburando y probando, leyendo, aparece algo, ¿viste? Y empieza a conectar y le encontrás todo el sentido a la cuestión. O sea, es una mezcla de laburo y de no sé qué. Sí, no, te pregunto porque tengo un amigo de toda la vida. Hoy en día está en Córdoba y él compone todo. Él piensa desde las melodías, las bases, piensa en todo. Y como que después le gusta que el tema suene como él tal lo parió, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso está muy bueno también. Y me acuerdo de la charla que tuvimos acá. No me puedo acordar el nombre. En la cola del banco se la había. De Cristian Van Laque, perdón Cristian, que no me acordé. Que él también hablaba de que componía todo el tema completo y después, obviamente, quien interpretaba su idea tenía un vuelo, pero era. O sea, como que a él se le bajaba el tema completo. Claro. O sea, con letra, con melodía, y con tenía todo. Que escribirlo enseguida. Lo tenía que escribir enseguida, claro. Porque se le iba, claro. Hasta el punto de irse la cola del banco, porque si la cajera le hablaba, se le borraba. Volvió a la casa, lo escribió, lo grabó y volvió a pagar lo que tenía que pagar. Así que por eso, tío, son diferentes formas de componer. Sí, creo que también somos multimambo con eso, ¿no? A veces puede bajar algo re claro, ¿viste? Como esto es así, y a veces no. Está bueno. A mí me gusta que haya libertad, pero por supuesto que a veces también las canciones son las que dirigen, ¿viste? A veces una canción va en una dirección y va solita por ahí. Sí, sí. Podemos acotar, pero los tres sabemos que, bueno, va por ahí. ¿Y el nombre Jamani, cómo surgió? El nombre en realidad surgió de la nada misma. Fue. Vivíamos en la casa donde vivíamos todos juntos, donde nos estuvo muy interesante porque vivimos varios amigos juntos en una casa en Buenos Aires y hacíamos fiestas y tocábamos y zapábamos y empezamos a tocar y a armar el proyecto y no tenía nombre. Y un día volví y los chicos me dicen: loco, Jamani, suena pulenta, Jamani, así como. Le digo, bueno, no sé, qué sé yo. Quedó. Y quedó el nombre. Y en su momento, claro, nos sonó así como. Algo como con fuerza. Y tocábamos con mucha energía. Seguimos tocando con mucha energía en vivo. En ese sentido nos representa. Después intentamos buscar significados. Después, qué sé yo. Partió cualquier cosa del nombre y lo que quieras, ¿viste? Pero un disparador. Claro, pero en sí no tuvo. Es como. Es una palabra para englobar algo. Pero bueno, en algún aspecto creo que está bueno que no tenga significado porque podemos ser cualquier cosa. Claro. A ver, lo que te preguntaba de esto de la banda, que a mí me pareció eso, una mixtura de un montón de influencias. Bueno, si el nombre no define nada tampoco, está bueno, porque la banda no está definida en algo, no está encasillada en algo, es una mixtura también de cosas, ¿no? Sí, se dio así, ¿viste? Íbamos al estudio y grabamos el tema, bueno, y qué sé yo, ahí está este nombre, ok. Y bueno, ya está, después haces un disco. Y bueno, sacas el segundo y ya está. ¿Y cómo es la experiencia esa de grabar un disco, de ver cuando lo terminás y te encontrás con el formato físico, el CD o en el formato que leía por ahí que lo sacaron en formato digital y también en formato físico? ¿Cómo es encontrarte con eso, con eso que hicieron ustedes? O sea, y es algo muy lindo. Y aparte del momento en el que lo sacás, ya es de la gente también, ya es del resto. Es algo alucinante. Yo disfruto mucho cada vez que hacemos un disco, mismo cuando sacamos, o sea digital o físicamente, es algo muy alucinante. Lleva además tanto trabajo que además después ver que la gente lo hace propio, es espectacular. Yo creo que ahí se cierra el círculo, ¿no? También de lo que uno da como artista, como músico, y lo que recibe del público, ¿viste? Como, che, loco, escucho la música, lo tengo en el auto, no sé. Pasan cosas que exceden a uno, por supuesto, y por lo general, no, siempre han sido cosas lindas, ¿viste? Y es una sensación tremenda. No sé, es como quizás acá se puede comparar cuando haces una tremenda huerta y están todos los bancales y está todo saliendo y comes tu fruto. Es un poco así, qué sé yo, ¿viste? Es eso, es ver florecer algo en lo cual laburaste mucho y con mucha convicción y amor y entrega y todo. Mira, está bueno. No, está bueno escuchar de así a los que crean algo. Sí. La sensación esa de ponerlo ya a disposición de los demás, o sea, uno escucha el producto terminado, ¿no? Sí. Pero atrás de todo eso, como vos decís, hay años a veces de laburo, años de estudio también, de dedicación, de conocimiento con el compañero, la compañera que está ahí con vos creando, A mí no me ha tocado nunca esa sensación, pero me imagino que cuando termina debe ser terriblemente placentero. Sí, ni hablar. Además de eso, que las canciones la gente las hace propia y les da su propio significado y les da su propia vida, ¿no? O sea, toman realmente vida una vez que salen al mundo. O sea, también uno puede tener sus canciones y no mostrarlas a nadie y que sean algo... tienen su propia vida por sí mismas, por supuesto, pero tienen una vida extra una vez que están en la gente. ¿Te ha tocado entrar a un lugar así o ir a un lugar y que esté sonando Jamani o algo tuyo? Sí, por suerte ha pasado varias veces, algunas, qué sé yo, viste, por ahí acá, que uno es de acá, y entonces es común por ahí, viste, que escuche la gente acá, pero nos ha pasado en diferentes lugares, o que nos manden audios o videitos en San Juan, Mendoza, Tucumán, cosas re locas, viste, lugares donde nunca fuimos, que nos escuchan, que nos ponen en un bar. Es lindo, es re lindo, por supuesto, imagínate, ¿no? Estar sonando en cualquier otro lado, apareciendo en otro lugar. Sí, sin saberlo aparte. Claro. Sin haberlo pretendido tampoco, sí. Seguramente. O sea. Claro, es como uno lo saca y no sabe qué pasa. Hasta dónde llega. ¿Querés que vayamos a escuchar otro tema de Jamani? Por supuesto. Buscando la luz, puede ser. Buscando una luz. Buscando una luz. Lo tenemos ahí, del disco Corteza, ¿no? Exactamente. Dame un segundito. En este está invitado Nicolás González, de Sikirraga, que es una banda tremenda, tremenda, que la recomiendo. Ahí en guitarra, slide, y es tremendo lo que hace. Buenísimo, lo tenemos en puerta. Lo tenemos ahí entonces. Seguimos acá en Maldito Rock con el invitado de lujo, Hernani Iuso. Vamos a escuchar Jamani. Buscando una luz. Buscando una luz. Estoy buscando una luz que se perdió entre las sombras. Estoy buscando tu luz que se perdió entre tus cosas. Estás escuchando Maldito Rock. Acá seguimos con la visita, con la compañía de nuestro invitado de hoy, el señor Hernani Irso. Acá estamos hablando justo, amigos en común que tenemos, conocidos en común, el negro Yaman Herrera. Así que, nada, esperemos pronto poder tenerlo a Yaman Herrera por acá. La verdad que añares, Lotia le decía, creo que a Lugone, que hacía añares que no lo veo a Yaman. Mucho tiempo. ¿Has tocado con él ahora? Hace re poquito tocamos acá en la Casa de la Cultura de Bolsón. Ahí una invitación de Yaman que estuvo divino realmente. Copado. Además, bueno, está viviendo en Neuquén, ¿eh? Sí, está loca. Tiempo. Lo tenemos por acá, por supuesto, tiene que darse una vuelta. Ahí, sí. Chiflenleque va a venir seguro. Sí, estuvimos, bueno, como sabrás todos, estuvimos complicados por el tema de la pandemia, el aislamiento y todo. Así lo que sí. Tuvimos. Entonces, ahora es como que de a poco nos estamos reencontrando con los artistas de otros pagos, o sea, de Puyén, Bolsón, Lagopuelo venían dentro de todo porque no teníamos restricciones, pero... Claro, vino el Jonah, vino Danilo. Ustedes estuvieron encerrados mucho tiempo ahí en el pueblo. Sí, Puyén estuvo tipo burbuja cósmica. Sí, por eso era más difícil que entrar de Querusa a Estados Unidos, sí, entrar de no, Puyén. Igual, claro, igual antes de la pandemia también estuvieron encerrados varios... Sí, ya no, tiene experiencia. Sí. Claro, un bajo. ¿Estabas acá vos, no? Yo estaba justo, llegué en enero de ese año, que todavía seguía, pero había empezado en noviembre el brote. Así, claro, porque una amiga en diciembre fue que falleció también. No, tremendo. No, bueno, horrible. Delirio. Uh-huh. Delirio. Sí. Bueno, estamos en un mundo. Somos muy frágiles. Te hago una consulta. Hablando justamente de la pandemia y el encierro, las distancias y todo eso, ¿en qué está Jamani hoy? Vos estás acá, tus compañeros de banda, que son de otro lugar, de uno de Merlo, si mal no tengo entendido, son de otros lugares que no es la comarca. ¿En qué está la banda hoy? Mira, yo acabo de volver hace muy poquito de Buenos Aires, de estar allá grabando. Y giramos un poquito, hicimos una gira por la costa, en realidad por Mar del Plata, puntualmente. Tocamos un poco en Mar del Plata, un poco en Buenos Aires, y grabamos una sesión larga del estudio que está muy buena, que la estrenamos ayer, de hecho, que la pueden buscar, Jamani Sesión 2021. Son 10 temas grabados con cámaras, re lindo, el audio buenísimo. Así que cuando estuve aprovechamos para hacer ese material, ¿viste? Antes, previamente, habíamos grabado un tema a distancia, digamos. Un tema, como siempre, pero bueno, yo grabé en el estudio de Pay violas y voces. Y los chicos grabaron en Buenos Aires bata y bajo. Así que seguimos laburando, obviamente, a un ritmo, imagínate. En un año sacamos una canción. Y bueno, ahora hicimos toda la sesión de 10 temas y giramos un poco. Y andamos ahí, viste, viendo que... Se reencontraron. Que, claro, nos reencontramos. Y viendo qué surge ahora, y yo estoy medio que, bueno, voy y vengo en la medida en la que puedo, ¿no? Porque la pandemia me dejó más acá, más me trajo de vuelta al sur. Ya estaba acá, yo haciendo mi casa, y aproveché y me quedé full laburando. Y me quedé acá, ¿no? Este lugar es una bendición total. Pero sí, seguimos súper activos y yo yendo y viniendo, ¿viste? Eso está medio complejo por ahora, pero bueno, ahí acomodándonos. Entonces todo lo que fue el tema de la pandemia en sí complicó un tema, decís, yo grabé acá, ellos allá, demuestra que fue complicado, o sea. Por supuesto. No, bueno, creo que no hace falta contar mucho. Para todos fue en algún otro aspecto complicado, muy productivo en otro, ¿viste? Pero para lo que venía, ¿viste? Todo lo que veníamos haciendo cambió drásticamente. O sea, otra dinámica, por lo menos por un largo rato. Ahora se acomoda un poco. Sí, muchos fueron encontrando diferentes otras formas de vincularse a partir de la tecnología. como que brindó herramientas que antes se desconocían. Totalmente. Antes era juntarse a ensayar en un lugar todo junto y de repente había gente que estaba ensayando a miles de kilómetros de distancia o armando temas, compartiendo. Estuvimos con la compañera que estaba con el proyecto este de Mujeres a Distancia, con la Pruski. Con la Pruski, que eran chicas de todo el país y cada una aportaba lo suyo y estaban todas lejos. O sea que también las tecnologías ayudaron un poquitito a mantener este... Claro. Es difícil, ¿no? Igual me imagino ensayar así o armar un... Sí, es otra historia. Es otra historia. Sí, sí, sí. Tiene lo suyo, ¿no? Tiene como algo... Tiene su lado positivo. Bueno, la interconexión es increíble. Y poder compartir con gente de todos lados es impresionante. Y bueno, pero el face to face es nada como no darle. Somos humanos, lo necesitamos. Es algo que no... Somos seres sociales, claro. Clarísimo, necesitamos conectarnos. ¿Sí? Claro. Y a la pandemia nos trajo a nosotros acá. A nosotros nos trajo una radio, claro, imagínate. Bueno, alucinante. Los felicito por el programa, por la movida, loco. Gracias. Y este es el programa número 63. 63. Ah. Para los 100 hay show afuera. Va, ¿te prendés ahí con la viola? Me prendo. Lucas vuelve para los 100, me parece. Acá me parece. Vengo ausente, vengo marcando. Fisura le sacó la ficha, me parece que. Pero le dijo, para los 100 no se puede hacer el distraído. Así muy que. Bien, Fisura es bien. Un oyente que nos manda, todos los jueves nos manda, nos pide tema. Qué entonces gran. Armamos el bloque de Fisura. Ah, buenísimo. Así que y sale. Muy variado, Fisura, ¿eh? Viene, muy variado, sí. Nos pidió desde violadores hasta, no sé. ¿Qué otra cosa? Ha pedido de todo ya. De todo. Van como 20 programas que lo hay tenemos acompañando. Hay que se pueden pasar y hay otros mensajes que a veces el tema. Me bardean mal y... El del jueves pasado te boqueaba un poquitito, pero bueno. Ahí, sí, ¿no? Ahí estamos. No, igual, estaba ensayando el jueves pasado. Igual me bardeaba mi teléfono. ¿Sí? Sí. ¿Se pueden escuchar? No. No. Mejor no. Directamente no. ¿Cómo fue estar en el concurso rock del país? Estuvo muy bueno porque nos dio mucha llegada. Sí, la verdad que fue por TN, ¿no? TN, por la viola. Por la viola, por la viola, ¿no? Por el bebé. Sí, sí, con el bebé, con Tepón. Y nos dio mucha llegada, te digo, eso fue muy muy copado. Es algo que cuesta muchísimo. Conectar con tu público, digamos, porque vos tenés algo que está bueno o no, lo que quieras, pero conectar con la gente que lo quiera o le vaya a gustar es otra cosa, aparte. Y se vio de que nos escucharon en muchos puntos del país, nos escribieron de todos lados y se recoparon con la banda y hoy en día son público. Claro, y ese concurso, ¿ustedes vieron ahí? Ahí había que presentarse, mandaron. Sí, de hecho se hizo muchos años, que bueno, ahora creo que la pandemia fue uno de los pocos que no se hizo, pero. No me acuerdo cómo se llamaba el concurso, pero sí vos mandabas, sí, no sé, era como un... Rock de país. Claro, y mandabas ahí, ponías videos, una biografía, fotos, no me acuerdo ajá. Cómo era. Está Bombardeo del Demo también. ¿Eh? Bombardeo del Demo tiene más de 20 años también, que es un programa que también va sacando demos de bandas independientes, autogestivas. Está buenísimo. ¿Y esto cómo era? ¿Mandabas ahí? Mandabas ahí y te elegían, digamos, había varias instancias. Ellos habían montado como 15.000 bandas. O sea, un delirio, imagínate. Y iban pasando, digamos, etapas, ¿viste? Estuvo muy bueno. Principalmente nos sirvió para la difusión. Uh-huh. Después hay algo que todos conocemos, que es cosas que son medias raras. Nosotros no sé si lo queríamos ganar, sinceramente, porque ya notaban en algo la final, raro. O sea, había cosas que no nos... Viste, como... Me acuerdo cuando estuvimos en las... Como llegamos a la semifinal, una chica nos dijo... chicos, felicitaciones. Bienvenidos a la fama. Nos quedamos mirándola como... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo bienvenido? Digo, si ayer no me conoce nadie. O sea, es una frase un poco rara. Y no nos convenció en ningún aspecto. Porque nosotros buscamos difundir lo que hacemos. Pero no es que de un día al otro... Claro. Vas a la fama, ¿viste? Como que si es así, no. Por lo general es cualquier cosa, ¿viste? Sí. Como que de un día al otro, es raro eso. Uh-huh. Entonces digamos que hubo cierta cosa que no nos, filosóficamente no nos sentimos muy parte, pero sí a la hora de compartir nuestra música y que lo vea la gente. Y el jurado. Y de ahí queda un público fiel, ¿viste? Claro. No sos famoso, sino que hay un montón de gente que conecta con tu público y está buenísimo. Y el jurado había gente que nosotros respetamos muchísimo, como Zucker, Viticus, Erika García. Claro, estaba Moura, Marcelo, claro. Moura. Y no, bueno, estuvo re lindo. Uh-huh. Estuvo re lindo. De hecho, elegimos uno de los temas. El único cover que tocamos fue un cover de Cerati, Karaoke. Y nos enteramos después de tocarlo que el disco lo había producido Zucker. Claro. Entonces fue re alucinante, ¿viste? Como loco, qué bueno que tocaron el sistema. Estuvo lindo. No, fue una re linda experiencia, ¿viste? Que les dijo, hicieron otro estribillo más. Y quedó buenísimo. Sí, sí, le dimos caña al tema. No, estuvo bárbaro. Realmente nos ayudó un montón en ese aspecto. ¿Y con las bandas ahí que participaron tienen contacto o se vieron ahí y chao? No, fue todo muy rápido, ¿viste? Creo que algún contacto en algún momento quedó, pero fue todo tan veloz, ¿viste? ¿Te acordás qué banda ganó el Laberizo, me hizo? No, Perros de Presa se llamaba la banda. Perros de Presa. Y era una banda bien del palo. Un trío también era, ¿no? Era un trío, pero era bien rockera, ¿viste? También nosotros justamente. Sí. No sé si éramos los candidatos a rock del país por nuestra mixtura. Y la banda esa era más onda Viticus. Era más ese palo. Muy buenos los pibes, muy buenos los pibes. Sí, pero sí. No quedó tanta conexión con. Es todo tan dinámico, ¿viste? Llegás ahí, tenés 5 minutos para armar, 5 minutos para tocar, 5 minutos para salir corriendo. Es como. Iban pasando etapas, me contabas. Claro. Es que la tele, o sea, televisión en vivo, es un brillo. ¿Era todo en vivo? ¿Nada grabado? ¿O? No, bueno, era grabado, por supuesto. O sea, no era en directo. Claro. Pero era en vivo. O sea, se grababa el tema y chao. Por más, o sea, que lo que tocaste, lo que dijiste, lo que sea, que pasó, es lo que pasó. Después se transmitía la semana o al mes, no me acuerdo. Pero lo que pasaba era lo que pasaba. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo era la selección más allá del jurado, la gente o algo había, o solamente el jurado? Solamente el jurado. O sea, son esos 3-4 minutos que estás ahí tocando y ellos después charlan y deciden, sí. Mira, no, pues yo conocí una banda también que ganó un concurso que era de Musimundo y no sé, de la provincia de Buenos Aires, de Juan, una banda de Pedro Luro, y el premio era que grabaron un disco. Claro, les grabó un disco, bueno. Y se lo distribuía a Musimundo. Pero después que yo, lo poco que hablé con los muchachos, pues los conocía por un compañero de la facultad, tuvieron bastante quilombos con Musimundo, con toda la... Claro, sí, como que también fue como un problema al final terminar ganando ese concurso. No se hicieron famosos ni nada por el estilo, una muy buena banda, muy oscura, un rock así poderoso y oscuro. Y no, después terminaron así en la autogestión, como siempre, con un disco con una muy buena tirada. Que en algún momento habrá aparecido en una góndola de Musimundo cuando Musimundo vendía discos, ¿no es cierto? Claro. No lavarropas. No lavarropas, claro, y heladeras, sino también. Que vendía música. Sí, y sí. Bueno, y en esa época aparecieron estos muchachos ahí en una góndola. Pero no más que es una batea y en un tiempito. No, lo que yo recuerdo de las charlas con ellos, de las pocas charlas que tuve, es que no tenían un. O sea, no es esto, bienvenidos a la fama y. De repente estaban tocando en obras, claro. Este por haber ganado, sí, un concurso. Sí. Y no, esta banda, sano, Perros de Presa, yo la tengo escuchada de nombre en algún lugar. Creo que alguna, son de La Plata, alguna vez en. Si son de La Plata, entonces debe ser de por ahí. Tengo mucha gente amiga de. Así que. Pero sí, el nombre me suena. No la escuché nunca, pero el nombre me suena. Vamos a ver si podemos traer algo de ellos. Vamos, ¿sabes? A ver si tienen algo, claro, ahí. Sí. Jamani, ¿cómo encontramos ahí redes sociales, todos? Lo encuentran como Jamani Oficial en prácticamente todos lados, Instagram, Facebook, yo no sé, es una red medio delirante, pero Jamani Oficial. Y si no, en YouTube, Jamani Canal, y en Spotify, Jamani Trío. Pero bueno, si ponen Jamani, aparece. Así como suena, aparece. Está en Spotify, en todas las plataformas, ahí a pleno. Bien, el trío poderoso. Sí, bueno, a veces es trío y a veces se suman más, ¿viste? Claro, por ejemplo, veces... ahí en el concurso, en la final, sumaron a un tecladista. Santi Gavioli, ¿no? Un tecladista y tremendo, sí. Uh-huh. Que me acuerdo que Moura se había quedado alucinado. Sí, dijo que había encajado perfectamente. Sí. Sí, vi la final ahí. Por bueno. Eso me acuerdo de ciertas cosas. Sí, detalles. Una anécdota, mirá, de la final esa. Erika García, tuvimos una clínica con Erika García. que no sé si fue muy productivo, pero estuvo bueno, digamos, obtener su visión, qué sé yo. Y nos dijo, no toquen este tema, Tu mirada infinita, no lo toquen en la final. Con este tema no van a ganar. Nosotros teníamos ganas de tocarlo y lo tocamos. Fue y no ganaron. Fue parte de nuestra. No, mira, habíamos tocado antes era ese lo que tema y queríamos tocar ese. Nos parecía que estábamos en televisión, nos veía todo el país, era un buen tema. Y no le dimos ni bola. Y no ganaron, pero lo tocaron y se dieron el gusto. Está perfecto. Sí, obvio. No. ¿Y ese tema está acá en Corteza? No, es el primer track del disco Opuestos Complementarios. Es el primer disco. Primer tema que grabamos. ¿Dos discos tiene Jamanis? Tiene dos discos, un EP y un single. Bien. El EP es con Sergio Bordinelli, batero de Luis Alberto, es una bestia y fue un placer compartir con él. Está muy lindo, también se llama Desde el Juncal. El EP. Uh-huh. Son dos temas. Después también los tienen disponibles en plataformas y todas las plataformas, físicamente también nos pueden escribir a nuestras redes sociales y voy a ver si tengo alguno para dejarles ahora en el auto, para decir que dejo un disquito físico que obviamente no lo van a poder usar, creo, pero igual nos vamos a pelear, artefacto. Nos vamos a pelear, claro, bueno, se puede cortar al medio lado. Llévate la caja, Martillo, que yo me quedo con el CD. Jona trajo tres. Sí, trajo tres. Yo capaz que tenga dos, ¿eh? Ahora me tengo mientras que vamos a la música, Hernani va a ver si tiene uno. Exactamente. Y si no, se irá hasta el Puyén a buscar un par. Lo seguimos y nos quedamos una tarde allá, llevamos algo para comer. Hasta la balsa. Sí, ¿no? Nos hace dormir en la balsa. Bien, hablando de la balsa, ¿escuchamos el tema del video que filmaron ahí en la balsa? Dale. Lo tenemos ahí, Martín. Tu mirada infinita. Es Manto de Colores. Manto de colores. Dame un segundito. Para el que. No, ya te digo, pará. Bueno, dame si no han visto el videoclip de este tema, lo pueden buscar ahí en YouTube y aparece la balsa y el trío ahí arriba. Muy lindo. Muy lindo video. Realmente es una cosa. Bueno, bien sureña, ¿no? Sí. Escuchando los paisajes y el lugar donde vivimos. Bien. Así que en cualquier momento vamos y reflotamos la balsa. vamos a la música. Dale, vamos con Manto de Colores entonces. La vida con su manto de colores ruega porque se ame más al sol y a tu corazón. La vida que silba dentro del agua lleva de viaje al viento y vuelve a morir. De amor, la vida sueña, despierta el sueño y crece como una flor silvestre en su mirar. We'll be right back. Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. Horas 18 minutos de este jueves 30 de septiembre. Se nos va septiembre y se nos viene octubre. De regreso a octubre. Se viene tu cumpleaños, Luquita. Así dicen. El documento dice así. ¿Corderito? Seguimos. ¿Hay alguno acá cerca que podamos corretearnos? Se fue. ¿Hay cordero por Epuyén, Merranio? Siempre. Igual mi estado físico no. Hago dos cuadras. Para correrlo está complicado. Dos cuadras y el cordero te espera. Sí, me mira para atrás. Sí, ¿no me estabas corriendo? Bien, Hernani, no, me estabas comentando que han participado de otro concurso más, que fueron ganadores ahí. Sí, en el 2017 fue el concurso Acercarte de la provincia de Buenos Aires. Estuvo muy bueno porque nos permitió grabar el disco Cortés. Ajá. En el estudio de Palito Ortega, ahí en ¿cómo se llama? En Luján. Y fue la felicidad. Sí, felicidad. Total. Con, literal. Realmente eso sí que estuvo muy bueno. Porque fueron 7 días de estudio en este lugar increíble, porque era un lugar muy lindo, ¿viste? En el medio del campo, del pan. Y bueno, pudimos llevar a cabo el proyecto de hacer nuestro segundo disco, que era algo que queríamos lograr. Y guita, era muy difícil de poder hacerlo. Así que ese concurso fue una gloria. También nos ganamos unos mangos en ese concurso para comprar un PA que usamos en las giras. Así que fue un golazo. O sea que ahora salen de gira y ya llevan su sonido. Tenemos nuestro sonido, sí. No lo llevamos siempre por una cuestión de espacio en la camioneta, pero claro, cuando es necesario lo ¿Y tenemos. Llevan sonidista o van los tres y se acomodan y ya está? Por lo general vamos los tres, o cuando somos cuatro, vamos cuatro y nos acomodamos nosotros. Sí, no, la manejamos nosotros el sonido. Está bueno tener sonidista en fechas así grandes donde necesitas, viste. Tenemos un gran aliado que se llama Pablito Viganó. Ajá. Que cuando podemos, él se suma al equipo. Más que nada cuando están cerca ahí, ¿no? Claro. Sí, sí. Se suman. Sí. Porque acá también, ¿cuándo vinieron acá? Hace 2 años, ¿no? Y terminamos nuestra gira acá en el sur febrero del año prepandemia, digamos. Ajá. Justo ahí el toque. Se presentaron en la fiesta de Puyén y en. Puyén no. No, en la fiesta de Puyén no. No, en la de Pueblo. En enero. En la de Pueblo. En la de Pueblo. Que estuvo buenísimo ahí. Antes de Eruca Sativa. estuvo bárbaro. O sea, tremendo, después, ¿no? Sí. Estaba lición de soporte a. A Eruca. Sí, y a las chicas las conocemos más que nada por el antiguo batero de la banda que laburaba con ellas y les hemos abierto algún que otro show también en Buenos Aires. Ah, mirá. Me acuerdo, en Auditorio Oeste, si mal no. Sí, Auditorio Oeste. Estuvo bárbaro eso también. Lindo lugar el Auditorio Este. Sí. Y las chicas muy copadas siempre, muy buena predisposición. Pedernera nos prestó platos, tachos para la grabación del primer disco. Muy buena onda siempre, las pibas. Sí. Qué bueno. ¿Y qué? ¿Se quedaron ahí afuera, abajo del escenario, cerca del escenario de Luca o bajaron? ¿Acá en Pueblo? Sí. ¿Nos ¿Ya se conocían ahí? Sí. Nos reconocieron. De hecho, para ellos fue una sorpresa porque no fue nada programado, ¿no? ¿Se encontraron ahí? Nos encontramos ahí, que nosotros tocábamos antes y fuimos al camarín de ellos a charlar antes del show de los dos. Claro, antes de los dos shows charlamos un rato, estaban muertas, me acuerdo, habían estado hasta las 4 de la mañana en Aeroparque y llegado, viste, mucha jirafa. Y estaban, bueno, pero la rompieron y estuvo re lindo. Sí, nos quedamos ahí al costado un toque y después lo fuimos a ver al frente. Sí. Bien. Y acá en el hoyo no se han presentado nunca. Yo creo que la convocatoria me anoté 2 veces al menos. Pero no salió, no nos salió. Uh-huh. Y en Epuyén nos presentamos alguna vez, sí. Pero pasa que por ahí por la fecha, por ahí no coincidían. Claro. Enero. Más que nada te presentabas vos con algunos invitados. Sí, yo siempre toqué en la de Epuyén. Pero claro, era como. mixtura de bandas. O, pero bueno, ahora venimos del año de no fiestas. Y ahora hay que anotarse en todas. Y ahora hay que anotarse en todas, por supuesto. No sé ni cuándo. Calculo que pronto arrancarán las convocatorias. Yo creo que sí. Sí, hay que estar atento. Sí. Me tenés que avisar de la de acá. Ahí vamos a buscar algún. algo. Un lugar ahí. Sí. Imagínate que yo el año. El día de la pandemia yo no toqué tampoco, antes de la pandemia. Nos presentamos. Bueno, es otro tema, no importa. no vamos a hablar de nada. ¿Escuchamos el saludito? Dale, teníamos un saludo especial ahí, a ver, para Ronnie. Dame un segundito, ahí le subo acá, bajo acá. Le subo acá, le bajo acá. Estamos acá en Radio Fogón 97.3, en Maldito Rock. Para mi querido amigo Hernani, un gran músico, un talento increíble, te mando un abrazo gigante, Hernani, te quiero mucho, estoy muy contento por todo lo que venís haciendo, realmente tu música es algo que aporta mucho, que refresca el oído y que dan ganas de seguir escuchando. Personalmente me pone la piel de gallina algunos temas, y no la gallina de River, algunos temas, algunos solos, algunos momentos que has generado ahí con tu música que me encanta, loco. Te mando un gran abrazo y un gran abrazo ahí a la Radio Fogón, a todos los amigues de allá. Ahí estaba el saludo de Peyatura. Gigante, como siempre. Gracias, Peycito, si estás ahí del otro lado. Bueno, habrás escuchado. Este piedra fundamental culpable de este engendro. No, realmente yo valoro mucho en todos los músicos cuando se da la particularidad, o sea, primero y principal, la parte humana, siempre, en todos, ¿no? Lógico. Pero cuando se da esta combinación de alguien que es una bestia como músico, como el Pey, y que quiere compartir su espacio, ¿viste? Y que es sumamente dadivoso. Yo creo que es lo mejor que puede pasar y es un ejemplo para que todos sigamos, ¿viste? Yo tenía 16 años y el Pey me subía a la casona, me agarraba de acá, ¿viste? De los pelos y me subía y me decía, dale, tocaba, ¿viste? Es tu momento. Y para mí era, no sé, ¿viste? Me dio mucha fe, me dio mucho todo. Seguramente él había encontrado algo en mí que valía la pena, pero no sé, ¿viste? Me metía en su show y me hacía hacer un solo y de repente se descolgaba la guitarra y me la daba a mí. O sea, el Pey ha hecho cosas así conmigo que, bueno, él sabe bien. Están marcadas a fuego y son un ejemplo para todos los músicos y para los artistas donde muchas veces reina justamente lo contrario, ¿viste? El ego. Claro. Puta, la música es compartir, ¿viste? Si nos gusta la música, fue creada expresándonos y compartiendo. Si no seguimos ese camino, pues la música pasa a ser un objeto estéril. Sí. Así que, gracias, Pey. Nos vamos a tatuar el nombre de Pey. Hay una foto, hay que ahora la estoy buscando mientras estamos charlando, donde estás tocando en la casona con Pey y al costado hay uno que está sentado mirando así, que soy yo. ¿En serio? Sí. Mirá, boludo. Así que ahora la busco y la muestro. Qué grande. Pero la casona era un ícono del rock de la comarca. Como sí. Hablamos ahora, no hay un lugar especial que vos vayas a rockearla, ¿entendés? Qué no. Necesario, loco, y qué falta que hace, ¿no? Hablábamos un poquito de eso y, bueno, quizás no. Me hago cargo de ser crítico yo solo, no los meto a ustedes en la volteada, pero yo te acompaño. Pero había lugares, viste, que estaban muy buenos. Bueno, la casona era uno de ellos. Bueno, era también muy autogestiva, muy under. Tenía su lado pro y su lado contra, por supuesto. Pero era un lugar donde pasaban cosas. El sol estaba bueno en un momento. Ahora se transformó, viste. Es que hay una política media rara en general de transformar los lugares en una especie de cosas de ciudad que no tienen nada que ver con la identidad. No nos olvidemos dónde estamos, que nos rodean montañas. Que los ríos, o sea, también el arte tiene que tener esto en cuenta, porque no vivimos en un mundo ya en el que podemos ser delirantes y decir, no, el cambio climático no existe y todo. El arte siempre fue parte de la naturaleza, de la expresión de la naturaleza, y en este lugar que es tan alucinante, está bueno no perder eso. digo, qué sé yo, podría poner un lugar yo y dejar de hablar, ¿no? Quizás algunos dirían eso, pero a los emprendedores que realmente quieren generar algo, es re loco que no se aproveche eso, ¿no? Acompañar lo que es el lugar y la movida del lugar es valiosísimo. Tenemos oro acá y tenemos agua. Agua que vale más que el oro. Y en ese aspecto creo que se ha perdido un poco en los últimos años, ¿no? Como decimos, sí, estos lugares así lindos que había. Sí, hace la poco, pandemia no ayudó tampoco. O sea, no, cerró hablar, todo. Ni hablar. Cerró, ni hablar, absolutamente se olvida de eso, todo. Que venimos de una. Pero bueno, ojalá que afloren lugares para las músicas, porque hay un montón. Y hay un montón de arte dando vuelta y es necesario en el momento en el que vivimos como humanidad. Sí, o sea, igual también el van surgiendo lugares, hay lugares que donde se están encontrando, pero todos tienen más o menos la misma dinámica, que es esta del show para el que está comiendo, del show para el que está de visita. Y esto de los espacios donde ir a, me acuerdo que contaba Lugones cuando vino, de que ellos cuando tocaban en, no sé, en el municipio, en el gimnasio de una escuela o Jardín en 21. Jardín 21, hacían toda una propuesta artística, que era lo que mencionamos hace un ratito, porque el lugar daba para eso. Y yo me crié viendo esos shows, me crié viendo el ir a ver un recital, no ir a comer una pizza y ver una banda. O sea, que está buenísimo que esté ese espacio, porque ustedes los artistas hacen un mango, que viven de esto, o sea, es un laburo, aparte que hacen lo que les gusta, pero está bueno que también se puedan jugar con una propuesta y que la gente vaya a ver esa propuesta y pague la entrada para ir a ver la propuesta. Y que seguramente va a estar re buena, porque eso, acá hay una comunidad hermosa de entre artistas. Creo que también es en parte culpa nuestra de venir siempre con la idea de que, bueno, viste, tenemos que hacernos respetar, viste, en el buen sentido, lo digo, ¿no? Como todos nos, viste, realmente laburamos. Y como músicos en este, no sé cómo funcionan otros países, no puedo hablar de otros países, no tengo ni idea, pero considero que tenemos una falencia terrible en nuestro gremio, como no tenemos ningún derecho, viste, no tenemos, bueno, ni olvidate de jubilación, entonces, bueno, podés tener jubilación, creo, con SADAIC, si llegás a no sé qué, viste, no es tan fácil. Obra social en SADAIC, ponele, no la conseguí fácil. Yo no puedo ni a palo, porque las reproducciones, porque la recaudación, porque no sé, no da. Después el SADEM, el sindicato, es un desastre, pero es un desastre. Está, viste, no está bueno. Y no se quiere, viste, las elecciones se ganan de una forma rara. Los músicos, yo creo que tenemos que tomar fuerza y exigir que somos parte de esto, viste. Somos laburantes de la cultura y somos parte de la identidad de este país y necesitamos tenernos derechos, viste. Obviamente venimos de un momento muy golpeado, vos no le vas a pedir a un bar, viste, que te pague tanta guita, no sé qué, porque flaco te dice, viste, si hago la diferencia no me sirve. Pero tiene que cambiar algo más arriba, o tiene que cambiar algo más fundamental para que todos podamos, o sea, si no, no tiene sentido, ¿entendés? A mí me afecta como músico ir a tocar a un lugar, no cobrar nada y que el sonista cobre. Me parece genial que el sonista cobre, pero obvio, ¿cómo no va a cobrar? Pero el tipo viene a hacer sonido para que yo toque y yo no cobro. Hay algo que está mal, ¿viste? No está mal que cobren los demás, es absurdo eso. Pero hay algo que está mal, el lugar en el que estamos, y que nosotros de alguna manera, ¿viste? Si no nos movemos, no va a cambiar eso. Y ahí empiezan los negocios, que rebajame un poco y empezar a negociar el calle. Sí, a ver, claro. Estamos hablando de una escena en la que Alejandro Medina tuvo que pedir, los músicos tuvieron que salir a tocar y juntarle plata para que el tipo se pueda operar. Alejandro Medina, claro, o sea, claro, sí, un sí, ícono, sí, una de las piedras fundamentales de nuestra historia musical, y tuvo que andar eso, entre otros, mendigando para que pueda salvar su vida. Sí, sí, ahí ya te das más o menos cuenta cómo viene funcionando la cosa. Ni hablar, ¿no? No lo tenemos que permitir, pero lo digo de una manera pacifista, ¿viste? Sí, de sí, sí. Es como un derecho. Constructiva, ¿viste? De una cuestión constructiva. Y sí, o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de que, bueno, obviamente todos sabemos que elegimos un camino difícil, que el arte es complejo, pero hay que ir carcomiendo el sistema, porque en la pandemia que mande un mensaje a alguien que no haya escuchado música, todos nos matamos a discos. Bien, no te digo que le vayas a pagar, pero bueno, digo, todos los días estás escuchando música y bueno, nosotros somos parte, mirá, somos parte del día a día de la gente, todos, todas. Y también, si eso no pasa en las plataformas, viste que Spotify, todo es muy nuevo, y mientras algo es nuevo, las grandes hay grises ahí. Aprovechan para... Sí. No tenemos que, viste, yo estoy con esa cosa en la cabeza, ¿viste? Hablando con algunos amigos, viendo qué se puede hacer. Por lo menos cuando voy a tocar a un lugar y tengo rollo, viste, ya no es como, bueno, no, me quiero ir, todo bien, pago la birra, porque no sé qué. No, vieja, no, viste, vine acá, ¿cómo es la cosa? Quedamos en esto, esto se cumple. Con una cuestión lógica, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Tenés alguna presentación ahora en estos días, no? En estos días no tengo nada. Está por definirse quizás algunas fechitas con Santi Rapoport, que es un amigo, un contrabajista genial de Bariloche, hijo de Diego Rapoport, pianista de jazz, una puta madre, familia así, músicos. Pero estamos definiendo, no sabíamos, viste, si salía entre Belling una fechita, también quizás en un pueblo. Pasa que estoy viendo como también cosas de Jamani que no sé si tengo que ir pronto. Estoy ahí, justo estamos sin fechas programadas ahora. Pero bueno, tenemos la sesión esta que acabamos de sacar, que la pueden buscar en YouTube. Recién salida del horno. Recién salida del horno, calentita, crocante. Uh-huh. Está buena. Después lo vamos. ¿Querés que vayamos a escuchar otro tema de Corteza? Mande. Martín, ¿tenemos algún temita ahí? Tenemos Tu Mirada Infinita, ¿les parece? El que no quería... Erika García, el que no toque. Y lo vamos a pasar acá. Es el primer tema que grabamos. Y es el disco Puestos Complementarios. Así ¿y que... no dijo el por qué? O dijo, no quiero. O como sea, que no... necesitaba, capaz, que haya un solo celeste, ¿viste? Más manto de colores. O algo que sea tremendamente impactante. Lo que pasa es que nosotros, aprovechando un espacio de televisión, queríamos mostrar nuestro abanico completo, aprovechar, era el último programa que íbamos, claro, a hacer, y íbamos a tocar los temas que nos parecían, bueno, eso, mostrar nuestra identidad completa era lo primordial. Bien, vamos a más allá de que era, ella le dijo no toquen ese, las devoluciones cómo fueron, había un espacio, yo no lo vi el concurso, había un espacio de devoluciones de parte del jurado. Sí, ahí, no me acuerdo, pero no, día. Fueron buenas, fueron re positivas, creo. Creo que a Vitico no le gustó algo, no me acuerdo qué. Pero no me acuerdo si era. No, Manto de Colores, que el solo había sido un poco largo. Está perfecto. Y, a ver, ¿no? Vitico, y de hecho, viene de otro palo, capaz. De hecho, el solo es del le Papo. A, claro, lógico. Y le agradecemos nosotros a Erika García también que nos haya dicho eso, porque, claro, también es una manera, viste, alguien cuando te dice algo y vos podés enfrentar a una figura así y que tu convicción sea más fuerte, es gracias a que alguien vino y te puso, claro, prueba o te ayudó. Igual sí. No lo dijo de mala onda, no toquen ese tema. Sino no, que... no, lo dijo como, che, para no. ganar no toquen este, tienen que tocar este otro, o con ese puede ser. Y ya viste cuando te dicen eso. Vamos, pues, por eso. Claro, bueno, qué sé yo, sí. Igual está bueno porque demuestra que los estuvo escuchando antes, que sabía por dónde venía el tema, no, o sea, lógico, les prestó atención, lógico. se tomó el fue tiempo. Respetuoso y fue copado. ¿Ustedes tenían que presentar antes tipo una cantidad de temas posibles o tipo un, no sé, algo previo que para que ellos en escuchen? En ese encuentro que tuvimos tocamos un par de temas y ella nos decía cuál convenía, está bien, cuál no. O también nos había tirado ideas en Buscando una Luz que no lo habíamos terminado de cómo seguirlo, pero no nos copó la idea, ¿viste? Era muy pop, era muy a lo radial y nosotros estábamos con ganas de otra cosa. Está bien. Bien. Bueno, vamos con Tu Mirada Infinita. De a una. Ver qué de qué se perdió, de qué. Este es más bailable. ¿Más bailable? Sí. Vamos a escucharlo entonces. Thank you. con hablarte solo al oído, nena. Mirarte con el ojo del mar para evitar motivos. Quisiera beber de tu cuerpo sin pedir permiso. Dame por siempre, nena, tu libertad. No olvides dar las vueltas, que yo amo tu libertad. Dame por siempre, nena, tu libertad. No olvides dar las vueltas, yo amo tu libertad. El amor es un hecho, aunque no haya motivos, aunque no haya derechos. Cabe mirar más hondo, entrever la brecha, estirar las manos y dar un salto. Un salto es el tiempo sin tiempo, cortando conceptos. Total, la luna es el mundo que se lleva adentro. Y sin ningún fundamento, tu mirada infinita enciende mi vuelo. ¿Será el corazón en juego que enciende el desvelo y escupe los versos a los cuatro vientos? Solo puedo decirte que eran tus manos las que acariciaban mis sueños. Dame por siempre, nena, tu libertad. No olvides dar las vueltas, yo quiero tu libertad. Dame por siempre, nena, y tu libertad. No olvides dar las vueltas, que yo amo tu libertad. Dame por siempre, nena, tu libertad. No olvides dar las vueltas, yo quiero tu libertad. Dame por siempre, nena, ay, tu libertad. No olvides dar las vueltas, yo amo tu libertad. Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. También crece la luna y me pregunto algo sin fe. Seguimos acá en Radio Fogón 97.3 charlando con Hernani. Hernani, ¿qué es lo que se viene de aquí en más adelante? ¿No sabés todavía si tenés fecha, si te llaman de Buenos Aires, nada? Hay varias cosas en... Mira, lo que es seguro es una gira veraniega que muy posiblemente sea acá por el sur. Así que nada, estaría buenísimo conseguir lugares y que eso. Me tengo que poner ahí en campaña nuevamente. Hacer una ruta, viste, desde Bariloche hasta Esquel, viste, bien contundente. Aprovechar, porque la otra vez que estuvimos pasamos bárbaro. Bueno, yo soy acá y sé, yo tiene la particularidad de tener un lugar donde por ahí puedo quedar, pero además hay una re linda onda siempre. Así que eso, pues, la proyección en verano es esa, que también va a haber algo por la costa también. Y queremos seguir grabando música. Ahora, ¿viste?, estamos viendo de grabar algo con un productor. Nunca laburamos con un productor, ¿viste? Y es algo que nos debemos hace mucho, que por ahí por una cuestión económica nunca fue factible, pero sería algo clave. Y también estoy laburando con mi proyecto solista, digamos, que soy yo con la viola o a veces en banda. Estoy por sacar un tema, también me pueden buscar ahí mi Spotify, Hernani, así nomás. Por ahora tengo solo un tema colgado. Uh-huh. Pero eso también es parte, digamos. Ahora estuve en San Juan tocando, que armaron una girita alucinante, unos pibes. Estuvo increíble. Fueron 4 fechas en un teatro del Centenario. Es un teatro espectacular. Bueno, acá con Shaman. Así que próximamente se vienen cosas seguro. Ajá. ¿Nos querés contar la girita que hicieron? Va, girita. ¿A Europa con Jamani? ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo fue, salió tú, fue un tirarse a la pileta total eso. Porque nos mandamos de manera autogestiva. Fue como, che, creo que lo planeamos con bastante tiempo. Nos juntamos la guita del pasaje. Y nos mandamos así de cabeza totalmente. Conseguimos un par de lugares para tocar desde acá, mandando mails. Y conseguimos pocos, te digo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, llegamos a tocar. Y fue raro, ¿no? Fue como, bueno, no, yo no conocía Europa. Llegamos a España. Tocamos un par de veces en España. Estuvo bueno porque, claro, lo que hacemos nosotros necesariamente es distinto, ¿viste? Es otra onda. El rock español es bastante distinto. Y tuvimos muy buena recepción, vendimos discos, cosa que está bueno, digamos, la parte física. Conocimos músicos, fue muy lindo Portugal, porque conocimos unos músicos de la hostia, terminábamos en una jam que no se podía creer los músicos. Pegamos un contacto gracias a Nico Ibarburu, que nos los encontramos en Europa y tomamos unas birras con ellos, que estaban de gira con el trío Ventana. Nos pasaron este dato en Portugal, que era un lugar que se llamaba Tello Bar. Es un canuto, bueno, así que el que vaya a Portugal ya sabe, Tello Bar es, además es muy canuto, ¿viste? Se aplaude, como no se puede hacer ruido, se aplaude así, como si frotando las manos. Si está en la manera de aplaudir, porque no se puede hacer mucho quilombo. Pero caen unos músicos de la puta madre, y el lugar se empezó a ser conocido porque muy seguido va Madonna a escuchar música. Ese que vive ahí o tiene una casa. Y de repente cae la mina a escuchar músicos, ¿viste? A ver qué onda. Entonces medio que es como que la cosa es siempre mirando la puerta a ver si a entra ver Madonna. Qué momento cuando entra la, nosotros, la blonda. No apareció. Hubiese sido una buena anécdota, ¿eh? Uf. Pero estábamos pendientes, ¿viste? Y tocamos ahí varias veces con otros músicos. Cayeron los músicos uruguayos que tocaban increíble. Y tocábamos mucho en un lugar que se llama La Farmacia Musical. Maravilloso, re chiquito, pero muy buena onda. Nos llenamos de música, nos llenamos de una linda experiencia, pero nos faltó tocar en festivales, que es la puerta a Europa, son los festivales más grandes, ¿viste? Aplicar a un festival que, ¿viste? Que te genera difusión, porque así, tan autogestivo, ¿viste? No se puede hacer muy seguido. Claro, tocaron en España, en Portugal, en algún otro lugar más. Después yo toqué. Tocamos en esos lugares. Después yo me quedé 3 meses, me encontré con mi pareja allá y nos quedamos 2 meses más, que nos fuimos a visitar a un amigo que vivía en Mallorca, donde toqué. Y después nos fuimos a Inglaterra, que yo no la podía. Claro, el vuelo salía $20 de Mallorca a Inglaterra. Entonces, che, hagámosla. Y yo me acuerdo que le decía a mi novia, nada, pero yo no me van a dejar entrar, si yo le puse, boludo. No me van a dejar entrar a Inglaterra. No sé por qué, ¿viste? Igual no es que pensaba así, pero más o menos, como que. ¿Qué yo tengo que hacer yo ahí? Músicos ingleses. O sea, para mí la cultura inglesa, el under inglés, digamos, la contracara del bajón de los ingleses, que son piratas y los más jodidos del mundo, es que tienen una cultura de arte impresionante. ¿Viste? Beatles me rompen la cabeza, Floyd, no sé, todos, ¿viste? La música. Entonces quería ir ahí y bueno, fuimos ahí, pero no toqué, ahí fue a mamar. Y es alucinante lo que pasa en ese lugar. Realmente hay una energía de arte que no la puedes creer. Bien. ¿Y música? ¿Qué escuchas? De todo un poco. Mira, estoy escuchando mucho un violero que se llama Julian Lash, que es un violero norteamericano que la parte al medio, jazzero, pero con una sensibilidad increíble. Me gusta también mucho Robin Ford, que es otro violero así tremendo. En el palo violeros, ¿no? Sí. Después, bueno, estoy escuchando mucha música uruguaya, de los comienzos, ¿viste? me está gustando mucho el candombe, algo que nunca me metí, pero digamos lo rítmico del candombe me parece hermoso. Yo no toco candombe, ¿viste? Los tambores apenas los entiendo, pero no toco. Justo el otro día con Toby, estábamos con Toby y Babi, dos amigos en el quincho tocando, y me mostraban un par de los toques y yo sentía el pulso, como en cualquier lado, ¿viste? Es algo que no... pero la verdad es que escucho un poco de todo. La música negra siempre ha sido mi Dios, ¿viste? Uh-huh. El blues, el jazz, el funk. Eso es algo hermoso. No sé por qué, creo que vos también te pasa con el blues. Yo no sé por qué tenemos algo tan intrínseco con el blues, que sí. No es música nuestra, digamos. Pero algo debe venir de alguna cosa heredada de no sé cuántos, ¿viste?, años atrás. No, a ver, los orígenes del rock argentino están muy ligados a esas bases bluseras. Pero hay algo en el blues para mí más intrínseco, ¿viste? Como si yo te dijera que de repente me surge algo del folclore que vos entendés, decís, claro, bueno, apareció, ¿viste?, esa influencia de tu tierra y de tu... Pero el blues, no sé, para mí pasa algo loco, ¿viste? Siempre el blues está en un lugar y toca una fibra. Hemos compartido Noche de Blues. Totalmente. Con el Pei. Y también con un amigo que me saltó un recuerdo ayer, creo que fue, de un amigo que ya no está acá entre nosotros, pero nos estás guiando de allá, de Eddie Gargamo. Claro que sí. Gargajo, ¿cómo era, hermano? Me acuerdo del nombre, Eddie. Eddie. Un divino. Terrible. Hay una foto también ahí que estamos todos con creo él. Creo que, si mal no recuerdo, tocamos ahí en el Sol. En el Sol, tal cual, más de una vez. Y con Eddie, estaba, creo, en un show en Dos Que Van, ahí en Epuyén también, creo. Uh-huh. Sí, fanático de Pink Floyd. Él. Qué bueno. Te pregunto una pregunta que hace mucho que no hacemos, Luquitas. Viaja, volá. ¿Te subís al escenario con quién? ¿Con quién esté, no esté, no importa? Y Paul McCartney, hoy. O sea, se me vino porque... Lo que no podría comer un asado con él, por ejemplo, pero bueno. Claro, no me podría comer un asado. No, pero... Sí, es medio por ahí trillado. No, para nada. Pero, ¿viste? Estar cerca de Paul, abrirle un show a Paul, o tocar con Paul, sería como que es una especie, no sé, un religioso, no sé, ¿viste? De la pareja Jesús, qué sé yo. O sea, un religioso católico. O, no sé. Hay un montón de personajes que me encanta. Compartir con Bogan, ¿entendés? Sería algo increíble. Pero bueno, ya es algo muy místico eso, porque bueno, sería en otro plano, quizás. No importa, ¿eh? Es esta idea justamente. No, pero te digo hasta como algo que claro, que podría ser posible. No, pero sí. Paul, ¿viste? Paul McCartney. ¿Y acá en Argentina? En donde quieras. No, acá. Ah, digo, de Argentina. Ah, bueno, hay varios. Mira, alguien que lo tenemos en la mira, que justo hablaste vos, es amigo de acá de la radio, es Amoyo. Le tengo un respeto gigante por su filosofía mantenida en el tiempo, por su música mantenida en el tiempo, por su endereza, por su lógica, no sé, por alguien impecable. Y un violero. Más allá de la música, el Moyo traspasa la música. Totalmente. Y es alguien que es un humano maravilloso. Yo sin conocerlo, digamos. Pero es alguien que, mirá, yo hago acá el descargo que nos encantaría con Jamán algún día compartir algo con él, ¿viste? Creo que es difícil, pero soñar no cuesta nada. No pasa Obvio. Nada, lo traemos ahora a Moyo. Claro, ahora yo sé que es amigo acá de la radio. O sea, de Lucas es amigo. Claro, en realidad. Bueno, Luquita, ya sabes. Ay, ahora le vamos a mandar un mensajito, che. Acá hay varios reclamos, mira, sí. El chico de Jamani también te reclama, yo te reclamo, decirle. ¿No los viste acá cuando vinieron al hoyo, no? Me lo perdí, ese show, me lo perdí. No sé que acá. Fue increíble. Tremendo. Estaba, pero no sé por qué. No pudo venir. Creo que no era imposible entrar y no. ¿Cómo fue imposible? Bastante, ¿no? O sea, que esto fue hace. El 2009. 12 años. 9. 2009 fue. 2009. 12 años le tiré, le pegué. Creo. Sí. Le pegaste. Y puede ser que no. No sé, no me acuerdo. No, me da la sensación de que sí estaba y que por algo no pude venir. Ajá. No sé, no. Te miento si te invento. O sea, yo estaba comiendo y a las 2 de la tarde siento con un amigo que tenemos en común la viola así, un acorde. Prueba de sonido, le digo, yo tengo para hacer la prueba de sonido, vamos. Y nos fuimos. Ahí me encontré con Nico Silva, todo. Un calor así, terrible. Después hay un video que te voy a mostrar que le tiro mi zapatilla. Toca. Justo tocaron Voodoo Child. Entonces le dije, che, le muestro la zapatilla, ve qué onda. Y se la mostré y se la tiré al escenario. Tocó, me la devolvió, después nos sacamos una foto. Bendecida. Y después de la noche fue el show. Qué lindo. Pero bueno, y después también cuando fuimos a ver a Roger Waters nos encontramos en el aeropuerto. Mirá. Hace 3 años. 3 años atrás, sí. Hace 3 años atrás. Qué y gran. Le mostré el video, ¡ey! ¿Cómo andaba? ¿Todo bien? Qué madre. Se cagaba de risa. Qué madre. Así que nada, qué bueno. No, tipo como una humildad increíble. Terrible. Tremendo. Además, si alguien, viste, si se puede hablar de rock, viste, no sé si hay alguien mejor para. Que tenga tan mejor recorrido, digamos, ¿viste? El sumo y todo lo que pasó y nada, me parece tremendo. Creo también que Moyo logró romper un montón de barreras que había dentro del rock. Exactamente. Soda, Los Redondos, de totalmente. Sumo, no sé, Cerati. Totalmente. Y Moyo las traspasó totalmente. Totalmente de acuerdo. Es como que unió un montón de lugares que supuestamente son antagónicos, supuestamente en esa estupidez del Boca River futbolera de que la llevamos también a eso. Sí, sí, sí. Y el loco, nada, logró. Yo me acuerdo mucho siempre la entrevista que le hace Vera Spinetta a él. Y, sí, y él se pone a hablar y toca Muchachos de Papel, creo que es que la plegaria, toca ahí. Plegaria, o plegaria para un niño dormido. Y las palabras de él hacia Spinetta son, o sea, y vos decís, no, o sea, la simpleza y también el sentimiento que le pone a las palabras. No, que después las vuelca en la música, las vuelca en la letra. O sea, es. Tal cual lo que decís. Es increíble, Moyo. Luis tenía un amor así incondicional. Mirá, esta es una. Que un sueño que viví hace un poco. Que estuve en la casa de Luis, con Luis, una vez, una suerte. Porque Vera era amiga, digamos, ahora no lo veo hace 1000 años. Pero estando en la casa, hubo una anécdota referida a Moyo. Me estaba mostrando. Yo estaba en un sueño, ¿no? Imagínate la situación. Casa de Luis, no entendés cómo, bueno, después de un show, y me empieza a mostrar las violas, que yo como que mucho no podía hablar, qué mierda iba a decir. Y en un momento me dice, mira, ¿ves este equipito? Me dice Luis, sí, le digo, qué lindo. ¿Quién te regala un equipo valvular? ¿Quién te puede regalar? Nadie más que Moyo, boludo, me dice. Me lo regaló Ricardo, viste, como diciendo, no la podía creer, Luis. Uh-huh. O sea, el regalo, y era un equipo, no me acuerdo ahora qué equipo sería, pero era un boutique, así una cosa maravillosa hecha, que le había regalado Ricardo Moyo a Luis. Y me quedó el recuerdo como pensando, claro, Moyo lo ama, ¿viste? Y tiene ese puente que vos decís, Cerati, Spinetta, con Sumo, ¿no? Con Lucas Redondo, si querés, para después abrir lo que vos decís, es tal cual. Sí, yo me acuerdo. Y es justamente lo que hablábamos al principio de un poco de lo de eso de derribar los conceptos y los prejuicios. Fíjate lo que engrandece a una persona hacer eso, ¿no? Estar en esa posición. Es riqueza real. Es un tipo completo, maravilloso. Claro, y cuando le afanaron las cosas, los equipos, las guitarras a Soda, también Moyo le prestó los equipos, la guitarra. Mirá. Eso lo contó, no también cuando. Sí, década del 80, sí. Década del 90. Mirá. Sí, sí. Varias. No, bueno, claro. A la Renga, cada vez que hace show en vivo. A la Renga, desde. Ricardo le presta los equipos. Le prestaba los equipos. De hecho, en hay DVDs de la Renga en Huracán y cuentan: ese equipo naranja nos los prestó Moyo porque ellos se les había quemado uno y vino Moyo, tomá. O sea. No, bueno, a ver, Moyo es. Dentro de lo que es la Renga, piedra fundamental en su sonido, con Despedazado por mi parte, es el disco que les produce él y les cambia totalmente, les mejora totalmente. Bueno, lo contó Prato, ¿te acordás? Claro. Que creo que iban a hacerlo con Santa Olalla o no sé con quién y terminaron como yo, algo así era la, la claro, anécdota. Dos mundos distintos. Sí, sí, pero como que no les terminaba de convencer. Ajá. Esto de un tipo de sonido, y Moyo los les abrió, pero un mundo distinto, ¿sí? Divididos, ¿has visto entonces? Sí, creo que los vi en el Teatro de Flores. ¿Hace mucho? Hace bastante, sí, hace bastante. Necesito una nueva. ¿En serio? Tocan ahora en el Ópera, creo. Ay, sí, sí, me enteré. De hecho, cuando estuve tocaban. ¿Y? No, no, y estaba media cara la entrada también. Pero, Hernán, sí, ahora ya tenés mi contacto. Claro. Ahora le digo ahí al... Porque trabajan con las producciones, 300 producciones. Bien. Y yo soy amigo del... Listo, mirá que lo estás diciendo al aire. Que lo digo te, al va aire, llover, lo te digo van al a llover. No, ahora sí, si no. Vos te decís, soy amigo de Luca Coligüeque, el de la zapatilla del hoyo. Date. Pasa que el que maneja 300 producciones es el manager de Ciro y manager de Manu Chao, que cuando viene a Argentina le maneja todo él. Ah, mirá. Así otro que, genio. Y el manager ese es amigo de Fisura, el que manda mensaje acá. Entonces, se cierra el círculo. Fisura. Se cierra todo y yo, gracias a Fisura, he estado con Manu Chao todo un día. Qué lindo. Y comimos en Epuyén con Manu Chao. ¿En Epuyén? ¿En qué? Fue ahí en la rotonda. Estación de servicio. Ahí, mira, porque justo fue la chica de la radio, fueron a hacer una entrevista justo ahí. Qué bueno, loco. Mirá, mientras qué hacía la entrevista, yo estaba comiendo las papas fritas que había dejado Manu Chao. Qué, qué nivel. Pero bueno, así que si nada, si pinta. Tiramos, hacemos las tratativas. Pinta, y está pinta. Y vas Hernani y uno más. Seguro, seguro. ¿No? Genio. Hablando de recitales, ¿podemos tirar el chivo acá de nuestra amiga Nayi Pereira? Dale. Por favor, que va a estar tocando el sábado 2 de octubre ahí en Ave Fénix a las 21:30. Uh-huh. Y ahí hay otro pibe de Puyén también tocando. El Babi, Gabriel, sí. Claro, que lo nombraste genio. Hace rato. Va a estar ahí. Flautista, músico en general tremendo. Van ahí con la orquesta de canciones a pedal. Hay que hacer la reserva 2944-281-822. Y también tenemos mañana, el sábado, acá en Cultura, Luquitas, ¿no es cierto? Tenemos a las chicas de Sugar Mama. Que ¿vas van a estar laburando? Sí, a partir de mañana empiezo a laburar ahí, haciendo viendo los requisitos de sonido. Bien ahí. Sugar Mama se presenta este sábado a las 21 horas. Entradas a 500 pesos. Si se apuran, creo que quedaban 3 entradas. Ya casi agotaba. Sí. Corriendo. Así. Qué bueno. Que nada, las reservas la pueden hacer al 2944-471-128. Quedaban pocas, así que si se apuran van a poder conseguir entrada. Si no, a esperar la próxima. Si no, claro. A esperar la próxima. Bien, qué bueno. Qué bueno, ahí se está armando una linda movida en el auditorio acá de la Casa de la Cultura también. Qué bueno. Con el sonido de Lucas Coligüeque. Hacemos lo que podemos ahí, seguro que a pulmón y que salga todo perfecto. Esa es la actitud. Poniéndole onda. Claro, porque si suena mal, siempre a quién mira. Y estás al horno, ¿no? Siempre le digo, che, bueno, esto es a conjunto. Si ustedes no me dejen mal a mí, yo no los dejo mal a ustedes. Claro. Enseguida la miradita abajo a la derecha, ¿no? Ahí. Sí, ahí a la derecha, y encima estoy enfrente de todos. Dando la espalda, no sabes si te están por revolear algo. Claro. ¿Te acordás del último recital que fuiste, Rani? El último recital que fui, me mataste. ¿El mejor? Eruca Sativa, en Lago Pueblo. Mirá, puede ser. El mejor recital al que fuiste, ¿te acordás? Sí, que te voló la cabeza. Y uno de Stevie Wonder me reventó la cabeza. Me encantó. Me encantó así lo que transmitió. Me gustó mucho uno de Clapton que vi también. ¿Dónde lo viste a Clapton? En River. En River. Chiquito en River. Sí, sí, sí. Éramos sí, poco. Fuiste abrigado, ¿no? Sí. No, ojo, es que soy de River. Estaba en mi por casa. Eso lo dijo Opey. Igual. No sé, creo que el arquero se llama Armani, es todo lo que sé porque juega en la selección, nada más, así claro. Que olvídate. Está bien. ¿Y te acordás de un recital que dijiste, para qué vine? Yo encima tengo una memoria terrible, o sea, no me acuerdo de nada. Pero bueno, seguro que... No me acuerdo. ¿Para qué vine? Heavy eso, ¿eh? No, porque puede pasar, suele pasar. Claro, sí, puede pasar. A nosotros nos pasó con la banda que más personalmente más admiro, que más me transmite, que la Renga. Y hubo un recital que fuimos con Luquita y... No, claro, tranquilamente puede pasar, ¿eh? No, sí, fue un desastre el recital. Fue ahí en... el autódromo. En el autódromo de Gálvez. La gente, al principio, o sea, hubo tormenta, después salió el sol. No podía respirar, no corría una brisa, nada. En el recital afanaron el kiosco de Locura. No, claro, tranquilo. Todo muy desorganizado. La banda no se escuchó en ningún momento. Oh. Horrible. Se subieron a las torres de repetición porque había 120.000 personas. Entonces tuvieron que desconectarlos porque por la lluvia, todo, era riesgo de que se electrocuten, ¿no? Claro. Los nietos de esto. Así que cortaron todas las torres, entonces escucharon lo que estaban adelante nada más. Los de adelante la pasaron bárbaro, conozco mucha gente que estuvo adelante y lo recuerda con mucho afecto ese recital. Nosotros no. Bueno, está bien, no sé yo. Te digo, puede pasar, sí, y te puede pasar hasta con grandes bandas. Sí, hablar. Hubo alguien que vino acá invitado que en un recital internacional no le gustó en absoluto, no me puedo acordar de quién. Creo que Cristian Manlaque. Cristian Manlaque, un recital internacional que no, que le, no gustó, le gustó para nada. Y estábamos hablando de una banda grossa. Le pasó a mucha gente con Roger Waters cuando vino y hizo ese recital que creo que hacía playback. Bueno, le pasó a Danilo con The Cult. ¿Te acordás que contaron Danilo y Jonah que fue una obra de The Cult y no le gustó para nada? Mirá. O sea. Y ellos son fanáticos, claro, de The Cult, y no les gustó en absoluto. Bueno, también pasa eso de que pasa por las expectativas también. Suenan distinto, eso es algo lindo, y a veces es para mejor y a veces no. Se cae un ídolo. Puede ser, qué sé yo. Sí, también hay cosas que se pueden entender, qué sé yo, poner los Red, viste, tienen esa cosa de que el cantante no afina mucho en eso vivo. Te pasa a vos, Luca. me pasó. Claro, pero por otro lado tiene una energía que quizás te lo contrarresta, no sé, yo tengo un amigo muy fanático que alucina en vivo, viste, sabiendo que desafina, viste, que desafina él, el cantante. Claro, míralo acá, el tipo. Eso es fanático. Bueno, yo lo vi, el cantante siempre desafinó. Sí. Y lo vi con el último guitarrista que tenían ahora, Joss, creo que se llamaba. Horrible. Ah, a mí no. Mira. Soy más de Frusciante. Claro, bueno, ¿quién no? ¿No? Sí, claro. Sí. Yo, Dave Navarro. Bueno, está muy bien también. Sí. ¿Quién? Pero bueno, Frusciante es. Tuvimos una discusión muy, muy picante acá yo en algún que programa. Ellos lo prefieren a Frusciante. Trajimos otro fanático de los Red Hot desde Trelew, del otro lado. Y éramos 2-1, pero bueno, banqué la parada con Dave Navarro. Está bien, ¿querés que vayamos un temita y después venimos y nos despedimos? Dale. ¿Tenemos La Piel? ¿Te parece que escuchemos? Perfecto. Vamos entonces con La Piel de Jamani. Esperaré algo que va a cambiar. Se crispan tus Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. Amigos, entramos en el último bloque de Maldito Rock. Entonces el tema que escuchábamos se llamaba... No, perdón, pido disculpas, pasa que lo tenía de cortina. No era La Piel, sino que era Espera la Lluvia. Que lo había puesto de cortina para no tener siempre el mismo tema. Y quedó ahí. Bien, y este es el último programa también de operación de Martín... ¿En serio? La cara que puso. Estoy despedido. Ah, la mierda. Esto es terrible. Bueno, esto pero es por lo así, menos me despiden. Esto es así. Me despiden antes de que saquen las indemnizaciones, ¿viste? Por lo menos. Claro, ¿viste? Voy a agarrar unos mangos. Bien, bien, llega es ahora, es ahora. Todo el mundo. Me qué echan garrón, ahora o si no después pero pierdo. Qué delirio. Ha pasado, ¿viste? En vivo, así. Bueno, es el último programa claro. De tal cosa y... Claro, te dejan en uno... En claro, y esto es radio. Imagínate en la tele que te lo digan así. ¡Ay, mamá! ¿Con qué seguimos después? La gran Mauro Viale, ¿viste? Claro, ¿viste? Por eso se me vino al aire. Por eso después fue uno y le metió una patada cuando estaba en el piso el portero. No sé quién fue que le zampó una patada en el pecho cuando se peleó con Samid. Y vino uno de ahí del canal, ¿no la viste la secuencia? No, esa? Y le pegó un patadón. Que se faja con Samid y cuando cae al piso viene un portero que larga el escobillón y le mete una patada en ya. El piso. Se pudrió todo. Aprovechó la volteada del viejo. Material para chimento... Un montón. No sos de mirar tele, ¿no? No, nunca tuve tele porque no teníamos luz y no soy de mirar tele. Por ahí ahora me veo una serie, pero sí, no soy ni tampoco mucha peli. Soy medio... ¿Y recitales tampoco ves así en internet? Ahora sí, por ahí recital me remiro, pero me gustan mucho los Tiny Desk. Bueno, creo que a todos, ¿no? Ajá. Pero... No, nunca fui muy peliculero, ponele, ¿viste? Y nada, siempre noto esa diferencia con otros amigos, ¿viste? Que hablan de dibujitos, de cosas de la época, de películas. Y yo, sí. Como un boludo, no sé nada. Nada. Bueno, yo tampoco sé de películas, ¿eh? No somos... Recitales y chao. Bien. Y fútbol. Bueno. Fútbol. Claro. Bueno, yo ponele el fútbol. Solamente alucino con Messi. Solamente, hay un montón de futbolistas, pero no soy futbolero, ¿viste? Pero cuando lo veo jugar a Messi, loco. Yo no puedo creer lo que hace ese flaco y es el artista que es. O sea, es arte. Para claro. Que es arte. No sé. Bueno. Tengo un mambo con eso. Yo tengo, lo digo acá y todo el mundo sabe. Va, todo el mundo no. Los que me conocen saben que yo soy más del Diego. Maradoniano. Perfecto. Sí, entiendo. Pero creo que una cosa no quita la otra tampoco porque lo estamos disfrutando. Yo no estoy diciendo, claro, yo a Messi es ser terrible jugador, lo que sea, pero hay algo de mí que no... A mí, ¿no? Que no te mueve adentro. No me mueve claro, tanto como lógico. El Diego. Y el Diego futbolísticamente, ¿no? Claro, sí. Después sí. Ya es otro tema. No, es entendible, ¿eh? Hay algo del fuego y del corazón del Diego que no tiene Messi, ¿no? Claro. Digamos, son es que el tema también es que siempre caemos en esa dualidad claro, de comparar a dos personas que son distintas. Claro. ¿Viste? El Boca River. Bueno, claro, pero claro. Que quede necesitamos claro que, un mollo en el fútbol que zanje esa. Claro, pero esa que quede distancia. Claro que lo que digo yo es que no es que odio a Messi, que no, no me gusta. Me nadie obviamente. Te va a linchar mañana, no te preocupes. Importa. No pasa nada. Yo, como amante del fútbol, me encanta verlo a Messi. Pero jugar. Te gusta más Maradona. Mañana pero vas caminando para Cultura y te pegan perfecto. Un grito. Amargo. No importa. Aguante lío. No pasa nada. Obviamente. Gol de Messi, obviamente que lo voy a gritar y todo. Claro, sí, pero... no, obvio, está perfecto. Es como, viste, decir, no sé, Zeppelin o Floyd, qué sé yo, viste. Los dos. Claro, ¿por qué no los dos? Sí, te gusta más uno que el otro. Es más, había pensado un ping-pong para vos con músico, pero no lo vamos a hacer. ¿Cómo sería el ping-pong? Y no sé, Spinetta o Cerati. Ah, ese tipo de cosas. Bueno, igual es divertido. Maldad pura. Pasa que siempre es siempre complicada la respuesta porque te quedás como con una parte de uno. Claro, con una no puedo parte elegir los otro. Dos. Claro. Quiero los dos. ¿A quién elegirías? Difícil. Jodido. Mira, te lo pongo así. En toda mi juventud lo hubiese elegido a Cerati. Uh-huh. De hecho, hasta mis 20 y pico, de 20, hasta hace 6, 7 años por ahí, lo hubiese elegido a Cerati. Después, hoy en día lo escucho más a Spinetta hoy. Pero lo escuché mucho a Cerati. Hoy en día por ahí te elijo a un Spinetta porque me parece un tipo más global, más que quizás aporta más que Cerati. Y también que Cerati también, investigando un poco, qué sé yo, era tenías otras cosas que por ahí no me gustan tanto, pero bien oscuras. No sé, me resultaba un poco más caretón Cerati, pero es un genio. Por otro lado, y otra cosa que sí, caretón y no caretón, porque tiene algo como que es así, viste, todo amoroso. Leía un libro en el que en una fiesta en José Ignacio ya en Uruguay le dice a no me acuerdo qué amigo: mira, te voy a mostrar cómo ninguna mujer me dice que no. Cuando leí eso dije, uy, Cerati, o sea, me la bajó bastante, viste, claro. Como ¿qué es esto? Viste, esto es muy de engreído, de cosas. Bueno, igual, pero por otro lado es un tipo que te hace un tema y te dice: quiero ser un jet set. Sí, sí, dice, eso te iba a decir. Yo quiero esto y soy esto. Y eso es cero careta. Pues este puedes tomarlo o dejarlo. Pero es un tipo que te dice la. Te canta la. A mí Soda Stereo nunca me llegó por las letras. Claro. Y por la música, ese pop. No, nunca me. Pero el otro día, en uno de los programas con Lucas, nos pusimos a repasar un poquitito los primeros dos discos de Soda. Y era una onda ska, era distinto, ¿viste? Y ahí empezás a descubrir otras facetas de Soda Stereo, después cuando hace lo sinfónico. Pero siempre me pasó eso con Soda Stereo, el tema de las letras. A mí me gustan Los Redondos, me gustan, yo qué sé, que también uno puede decir, la letra del Indio, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, son gustos, ¿no? Totalmente. Y es lo que te llega, es lo que te moviliza. Y nada, hay gente que totalmente puede decir, sí, es un buen violero. A mí, por ejemplo, no me llegan los Rolling Stones. Claro. Me encanta el rock y no me llegan los Rolling Stones. Acá, o sea, no. Acá casi no. Pero claro, los escucho, los reconozco, me parecen obvio, increíbles en un montón de sentidos. Pero mañana va a pasar uno al lado tuyo, sí, y dice: aguante los Rolling. Pero yo qué sé. Y sin embargo, no me pasa eso con los Ramones, que son súper básicos. Claro. ¿Entendés? Y bueno, son súper básicos y los Ramones me movilizan un montón. Pero bueno, tiene que ver también un poco con los gustos, las influencias que ha tenido uno, ¿no? Sí, está bueno que sea así también. ¿Los Rolling o los Beatles? Yo me quedo con los Beatles. Por Paul McCartney, que lo fuiste a ver. No, por todos. Harrison. Y que vas a tocar con él. Y vas a tocar. Acá lo declaramos en Maldito Rock. Con Paul McCartney. Hernani va a tocar con. No joda lo que pide el pibe. Pero los Rolling me parecen increíbles. Pero sí, a mí los Beatles me llegan más. Bien. Martín, vamos. Vamos cerrando, ¿te parece? O le hago otro ping-pong más. No me acuerdo ninguno más. Ahora iba a anotarle a todos y. Nada. Se me fue. Está bien. No importa. No, más que nada agradecerte. Hernán, y yo no te conocía, la verdad. Ayer me puse a investigar un poco sobre Jamani y la verdad que me gustó mucho eso que te decía, me sorprendió los matices, los diferentes, las diferentes propuestas que tiene la banda, y voy a seguir investigando ahí, porque no me puse a escuchar las letras, por ejemplo, fue más que nada escucharlo como para venir a hablar un rato con vos y saber más o menos algo. Y la verdad que me gustó mucho, y aparte conocerte acá, escucharte, algunas definiciones que fuiste dando, yo qué sé. Así que nada, gracias por la visita. Invitado, obviamente, cuando vengan los muchachos de la banda, los queremos tener a los tres acá. Genial. Ahí estaría re bueno. Unos sí, temitas. Bueno, muchas gracias a ustedes acá, Lupita, por invitarme. Gracias a los dos, realmente. Me parece hermoso que estén haciendo este programa. Denle con fuerza, es fundamental. La radio es algo re lindo, esa cosa de sorpresa también tiene algo muy artístico, que viste, ponés la radio y viste, no es una lista de Spotify que la tenés armada y sabés lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Claro. Así que está buenísimo, y además esto, un espacio para la gente de acá, para las fechas de acá, para las movidas de acá, contar un poquito de los artistas de acá. Me parece hermoso que tengan el programa, así que síganle metiendo. Estaremos acá para los 100. Esperemos que esté Luca también. Esperemos que esté Luca, ¿no? Claro, ¿no? Que esté Luca. Está laburando, bueno, mucho. La próxima te traes la guitarra. La próxima te traigo la guitarra. Y yo te acompaño acá del bajo. Encantado. Me vas totalmente a gritar, Sol, Do. No, a mí me pasa eso de que Voy descubriendo acá en el programa con Lucas, gracias a Lucas que los va contactando y los va trayendo, voy descubriendo un montón de artistas de acá de la comarca que no los conozco, o sea, no, y está re bueno porque te das cuenta de que hay una movida enorme acá. Totalmente. Hay una movida enorme y hermosa también, en donde todos se conocen con todo, todos tocan con todos, colaboran. Y hay referentes que también pudimos tenerlos acá, a Pei, a Lugones, claro. Yo qué sé. Son gente como que todos los que vienen los reconocen como faros ahí. ¿Conocen a Alejandro Marazzi? Sí, vos, sí. Sí, sí. Tendrían que invitarlo, porque es un personaje muy interesante. No, y aparte histórico. Por eso, histórico, hablando de sí. Justo Lugones, sí, sí, sí. Él además tiene mucho trayectoria también en Francia, con su flor sí, de fango. Sí, Alejandro Marazzi, sí. Está bueno. Está por acá, además. Sí, sí, por eso lo vamos a contactar ahí. Sí, sí, interesante. Está bueno. Nos perdimos el otro día. A acá. Mike Cook. A Mike Cook. ¿Qué te parece? Lo perdimos ahí por horas. por horas que tardó en llegar un aislamiento. ¿Qué se le va a hacer? Un contacto estrecho. Y nada, justo ese día. Sí. No, y después tuvimos acá a. Que vino hace dos semanas atrás. A Robinson, a Luis Robinson, y también vino el viernes y se iba el domingo, claro. Así que tampoco, y el sábado tocaba. Pero lo tuvimos ahí en un bloque. Sí, sí, lo tuvimos ahí en un bloque, pero bueno, también tenerlo a Luis Robinson acá, Luca, que tuvo el honor de tocar con él muchas veces, y tenerlo acá sería también. Es historia pura lo que tenés ahí. Así que. He tocado con casi todos los invitados. Con casi bien, todo. ¿Cuál bien, te falta? Bien. ¿Cuál te falta? No me acuerdo. Lo gestionamos, lo gestionamos. Marazzi. Claro, Marazzi, bueno, lo gestionamos. Toca el bajo igual. A dos bajos como bueno, Molotov. No, en algunos toca la guitarra y. Bueno, como Molotov, a dos bajos. De una. Listo. Hago palmas. Bueno, Hernani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La próxima con la viola. Así hacemos será. Algo y cuando tengas fecha por acá, me escribís y lo pasamos al aire acá. Genial, loco, gracias. También te llevas el programa grabado. Increíble. Así que completo. Esta noche pones play y escucha el programa. Las boludeces que dije. También se puede escuchar esto también online. El sábado se repite. El sábado se repite. El sábado a las 9 y moneda, después de Mundo Arte, un programón. De Gustavo Giannini. De Gustavo Giannini, desde Fisquemenuco, y él está en Las Grutas. Ahí mandan el programa y todos los sábados sale y termina Giannini. Y vamos nosotros. Ahí. Arranca Maldito Rock. Exactamente. Bien. Muchas gracias. Gracias, Hernani. Nos despedimos con un tema de Jamani. Ahora sí nos despedimos con La Piel. Dale. Exactamente. Amigos de Maldito Rock, muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el sábado en la repetición a las 9 y el próximo jueves a las 21 horas. ¿Venís? ¿O me encuentro? Puede con... ser. Bueno, puede yo ser. Sí les puedo decir, nos encontramos el jueves que viene. En las redes sociales manden a pedir que venga Lucas, por favor. Mi tono monocorde debe ser medio aburrido. Paso música y ya está. Bueno. Amigos, nos vemos. Chau, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Si no es conmigo, es con Martín. Esto fue Maldito Rock. Que teje amaneceres, libre y preciosa baila, alquimia de fuego y sabia. Solo la pude ver bajo un sol de enero, bebiendo atardeceres de su mar entero. Sus ojos negros cantan, como también su alma. Habla con las olas, su pelo es el mundo.